Bienvenidos a la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad. Dos décadas en busca del misterio. Uno de los mayores archivos sonoros dedicados a lo desconocido. En nuestra Fonoteca del Misterio les ofrecemos los mejores programas que hemos realizado desde que comenzamos en 1989. El misterio para todo el planeta. Con Santiago Vázquez y Fernando Vázquez. Hacia lo desconocido, un viaje sin retorno. Siete minutos para llegar a las 2 de la madrugada y entramos en nuestro tiempo habitual dedicado a enigmas y misterios, fenómenos paranormales o parapsicológicos. Y esta noche, don Fernando, retomamos por tercera noche el asunto del Palacio de los Marqueses de Linares, actual Casa de América. Efectivamente, retomamos el asunto del que venimos hablando en semanas anteriores. Las famosas psicofonías, ya ha quedado más que claro y patente, fraudulentas de Carmen Sánchez de Castro. Así es. Pero no por ello deja de haber fenómenos en el Palacio de Linares. Esa es la historia. O en la Casa de América hoy en día. Esa es la historia. Y no por ello, no quiere decir que no se hayan grabado parafonías auténticas. Efectivamente. Este fue el mensaje que quisimos darles a todos ustedes el domingo pasado, que esas psicofonías, las psicofonías presentadas por Carmen Sánchez de Castro en mayo de 1990, a finales de mayo del 90, a los medios de comunicación, fueron un absoluto fraude. Esta noche tenemos documentos sonoros que todos ustedes van a poder escuchar, donde esa, bueno, no opinión, sino, yo diría, esa afirmación que hacíamos el domingo pasado aquí en estos micrófonos, de que realmente fueron un absoluto fraude, pues la van a escuchar ustedes en palabras, nada más y nada menos, que del grande de la parapsicología en nuestro país, como es el profesor Germán de Argumosa. Fernando, tenemos esas declaraciones después. Las tenemos, por supuesto. En una entrevista que le hicimos, hace algún tiempo ya, ya que don Germán, ya saben todos ustedes que no hace actualmente declaraciones a ningún medio de comunicación. Salvo usted, reitero. Sí, no, pero sí que es la verdad. Alguna noche le tendremos por aquí. Bueno, si les parece, vamos a recapitular muy rápidamente. Vamos a escuchar las palabras de esta buena señora, de Carmen Sánchez de Castro, que contaba a finales de mayo del 90, cómo, en palabras textuales suyas, cómo pura y santamente, dice, le llegó la noticia de la historia de los moradores de ese palacio, de los marqueses de Linares, y cuenta cómo se iniciaron sus investigaciones en ese lugar. Don Fernando, si le parece, escuchamos a Carmen Sánchez de Castro en ese alarde de... De sinceridad. De sinceridad. Sí, sí, y de honestidad. Vamos a escucharlo. Vamos allá. A mí me llevó pura y santamente el trabajo de investigación histórico. De estos personajes, de esta historia, de esta leyenda, que había de verdad, que no había de verdad. Nada más. Dentro, digamos, del siglo XIX, que es importante como digamos, rasgo principalísimo de la historia de España. Y, bueno, cuando entramos en ese palacio, para conocerlo, para ver, pues, en fin, la personalidad de aquellos personajes que íbamos a estudiar, puesto que hemos tenido la gran suerte de que todavía se mantuviera exacto como ellos lo disfrutaron, excepto los muebles, que no había nada más que una mesa y unas sillerías que estaban metidas en una estancia y otras que estaban en la parte de abajo. Bueno, pues empezamos nuestro trabajo. Y aquí, queridos amigos, saltó el escándalo. En el siguiente corte que vamos a escuchar, las siguientes declaraciones de Carmen Sánchez de Castro, niega el fraude y el afán de lucro por su parte, cosa que posteriormente quedó totalmente confirmado, que realmente estas grabaciones psicofónicas presuntas, claro está, porque no son psicofónicas, son grabaciones puras y duras por una actriz de doblaje que hizo las voces tanto de la marquesa de Linares, de la supuesta marquesa, como de la supuesta niña Raimunda. Además que... Raimundita. Es que es la misma voz, no cabe ninguna duda. Sí. En esas declaraciones que vamos a escuchar a continuación, también comenta Carmen Sánchez de Castro que quien provocó las grabaciones psicofónicas, las fraudulentas, que ahora vamos a volver a emitirlas después, son espíritus errantes, dice, que no están en paz, que no han alcanzado todavía su descanso y su paz. Vamos a escuchar a la señora Carmen Sánchez de Castro. Es nuestro trabajo, igual que están las psicofonías, y están las fotografías, e igual los documentos, que están para nosotros. Bueno, que ustedes nos lo han solicitado, que nosotros con muchísimo gusto lo hemos cedido, pero que aquí no cabe pensar, se lo digo a usted sinceramente, por parte nuestra, ni en una manipulación, ni en un interés absoluto económico de ningún tipo, porque no existe. Ustedes lo piden, nosotros con muchísimo gusto lo damos. Bueno, y hemos llegado a la conclusión de que efectivamente, según los propios paranostas, si nos atenemos a los fenómenos que dentro del palacio existen, bueno, pues que son unos entes que por circunstancias que se justifican a través del propio estudio histórico que hemos realizado, son personas que están allí, están impregnadas allí, porque quieren buscar una paz, quieren buscar un descanso, que realmente no han encontrado todavía. Esa era la opinión de Carmen Sánchez de Castro, diciendo que los espíritus que habían provocado esas grabaciones psicofónicas, que por supuesto eran fraudulentas, pertenecían a espíritus errantes que vagaban por el palacio, que no habían encontrado esa paz. Dice Carmen Sánchez de Castro, sí. Según han dicho los propios paragnostas. Los paragnostas, sí. Sí. Efectivamente. Impresionante. Me comentaba Pilar, nuestra amiga Pilar, que está aquí con nosotros en el estudio, me preguntaba, ¿doctora en qué? Pilar, me preguntaba. Eso me pregunto yo. Exactamente, Santiago, ¿doctora en qué? Porque yo todas estas noticias, yo seguía los programas. Sí. En aquella época, no voy a decir en situ, como sabéis decir, ¿no? Sí. Pero yo lo oía por la radio y esto se hizo público. E incluso en algunas revistas también se hicieron eco de todo ello. Sí. Entonces siempre he oído, la doctora tal, la doctora cual. Sí. Y yo nunca he podido saber en qué es doctora esta señora. No tengo ni idea, a ver si hay alguien que me lo puede explicar. Pues se dijo... Porque, sí. Perdón, Santiago, sí, porque sí. Incluso por la forma de hablar, se podría decir que es una gran publicista. Claro, es que lo que ocurre, Pilar, ya has metido el dedo en la llaga, lo que ocurre es que se descubrió después que lo que esta señora quiso hacer con estas psicofonías, presuntas, supuestas psicofonías, era sencillamente, como comentábamos el domingo pasado, una campaña, una operación de marketing para un libro que ella estaba escribiendo, que por eso se iniciaron sus investigaciones en el Palacio, que en un principio iba a ser una investigación histórica sobre los moradores de ese palacio, sí, los marqueses de Linares. Lo que ocurre, al parecer, es que después alguien, no acuso con el dedo a nadie, alguien tuvo la feliz idea de decir, oye, ¿por qué no presentamos a la opinión pública unas psicofonías que refrenden o que apoyen la tesis o las tesis que tú presentas en tu libro, en el que vas a publicar, de forma que la campaña publicitaria del libro ya esté hecha y de sobra, además? ¡Ah, caramba! Entonces ahí está el asunto, Pilar, ahí está el asunto. O sea que ahí tengo yo una pequeña explicación. Claro, claro. Y esta señora en su momento no se dio cuenta o nadie le dijo nada, sí, de que con las cosas del más allá o las cosas de Dios, pongámonos así entre paréntesis, no se comercia ni se juega. Efectivamente. Eso está ahí, pero es para engrandecernos y enriquecernos en conocimiento, pero no para engrandecer el bolsillo, digo yo. ¿Qué es lo que intentó? ¿Qué es lo que intentó? Ah, yo ahí ya no entro ni salgo, sí, pero sí, no, no, peor no. Para ella. Es que esta noche, Pilar, vamos a dar pruebas, es decir, vamos a escuchar dentro de unos minutos a Germán de Argumosa en una entrevista que le hicimos nosotros, donde, bueno, pues da algunas informaciones, algunos datos. Y realmente es que la persona, es que lo dijimos el domingo pasado, es que la persona que hizo estas voces, uh-huh, tanto de la marquesa supuesta como la de la niña, fue una misma persona, una es misma que, actriz de doblaje, perdón, Santiago, que se presentó en la casa de un importante parapsicólogo confesando que ella había sido la que había hecho las voces. Perdón que te interrumpa, Santiago, no, pero es que a mí lo que me parece un poquito raro, después de haber tenido una serie de experiencias yo también en parafonías, sí, es que las frases son muy largas. Claro, claro, efectivamente. Y no tienen un sonido como subterráneo, como, uh-huh, que vienen, nunca mejor dicho, por el aire o por algún sitio, ¿no? Sí. O una cosa subterránea, es que no tienen ese sonido. Uh-huh. Y sí, no sé lo que tú opinas sobre... Sí, lo dijimos el domingo pasado y lo volvemos a repetir. Ahora Germán de Argumosa lo va a explicar también. Es evidente que la fonética, la morfología de estas grabaciones de Carmen Sánchez de Castro, pues no tienen, no reúnen las características de las auténticas psicofonías, que es así de sencillo. Pero no hace falta ser un experto, un especialista en la materia, es que cualquier persona, como tú, por ejemplo, como muchísima gente que conozco, que en su casa, por ejemplo, en otros lugares, practican con las psicofonías, o practican... anoche me decía Pilar Socorro, practican, es que eso parece un juego, no. Me refiero a la práctica de la grabación, el ejercicio de grabar voces paranormales. Sí, no el hecho de hacer prácticas. Efectivamente. Bueno, pues precisamente esas personas que de vez en cuando hacen psicofonías saben cómo son las psicofonías desde el punto de vista fonético, cómo suena, la cadencia que tienen, sí, el tipo de la forma de la propia psicofonía. Nada que ver con estas que presentó esta señora. Vamos a escuchar a Germán de Argumosa en declaraciones a Televisión Española ahora, así como los otros dos cortes anteriores, que da fe, Germán de Argumosa. Hablamos de una entrevista que se le hizo hace ya 14 años, justo en aquellos días, cuando saltó el boom del Palacio de Linares. Sí, en mayo de 1990. Finales de mayo de 1990, principios de junio. En esta grabación que van a escuchar, da fe Germán de Argumosa de las psicofonías que él mismo obtuvo en el Palacio. Después escucharemos esas grabaciones que él obtuvo. Da su opinión sobre las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro. Le escuchamos. Hablar sobre lo que se ha dicho que ocurre o que ha ocurrido en ese palacio. Yo puedo dar fe de las psicofonías que aquí he obtenido, que son sumamente interesantes, no solamente por la claridad de algunas de ellas, sino por su contenido. También he tenido noticias, hoy precisamente, he tenido ocasión de oír varias veces unas psicofonías que dicen que se han obtenido aquí. Y como no, me han preguntado de qué opino yo de esta psicofonía. Y entonces he contestado lo que voy a contestar ahora. Exactamente lo mismo. Que las relaciones paranormales, cuando se trata de fonemas, estos tienen una morfología característica. Y esas psicofonías que yo he oído hoy no están dentro de esta morfología. La autorizada opinión de Germán de Argumosa respecto a esas grabaciones psicofónicas, supuestas grabaciones psicofónicas de esta señora. Yo creo que ha quedado muy claro, ¿no? La opinión de don Germán en su momento, quedó clarísima desde un primer momento, así como la opinión de otros investigadores. Por aquella época, también lo dijimos el domingo, don Fernando, muy jovencitos, demasiado jovencitos, tanto de Enrique Muro como de un servidor. A ver cuándo viene Enrique Muro. A ver si podemos traerle el domingo que viene. Yo estoy deseando, no sé. ¿Y yo? A ver dónde se mete don Enrique, ¿eh? Ahí no puede ser. Le mandamos un abrazo muy fuerte desde aquí. Enrique, le llamaremos esta semana, ¿eh? A ver si es posible que se venga el domingo que viene. Me gustaría que estuviera aquí el domingo, porque el domingo próximo, si Dios quiere, vamos a recordar nuestras experiencias en aquella noche memorable del 5 al 6 de junio de 1990. Solo nos faltará don Pedro para tener el equipo. Pero pues, vale, lo podemos tener por teléfono, ¿eh? Perfecto. ¿Eh? Así el equipo al completo. Recordando aquellas 8 horas que pasamos en el interior del Palacio de Linares. Sí, señor, apasionantes. Bueno, pues vamos a pasar con más declaraciones. Tenemos otras declaraciones de Germán de Argumosa, que en esta grabación que van a escuchar comenta que el actual marqués de Linares negó en su día, allá por mayo del 90... la leyenda de los marqueses de Linares, porque se dijo de todo. Se dijo desde que se había suicidado el marqués, que cuando se enteran que son hermanos, la marquesa y el marqués, pues que el marqués se suicida y que la marquesa muere de pena. Bueno, una serie de cosas que pertenecen a la leyenda. La leyenda. Lo de la niña, que si sí. La matan, que si la emparedan. Que si la emparedan y demás. Mm. Todo eso pertenece a la leyenda. Y Germán de Argumosa en esta grabación, pues desmiente todos esos rumores, esas leyendas, porque tuvieron por aquellos días al actual marqués de Linares, donde él se encontraba en la emisora que él, en la que él estaba por aquel entonces con Julio César Iglesias. Le escuchamos. En antena al actual marqués de Linares, y él nos aseguró que cuanto se ha dicho de sus antepasados, de eso que constituye lo que se llama la leyenda del Palacio de los Linares y de los primeros moradores de este palacio, que todo eso es falso. Y añadió que hay prueba documental en el archivo de la fundación del marqués de Linares, hay prueba documental de sus palabras. No se pierdan el siguiente corte, porque vamos a escuchar en palabras de Carmen Sánchez de Castro, bueno, donde realmente se le ve el plumero de una forma totalmente descarada, hablando de su libro, haciendo ya una, lo que comentábamos antes, Pilar. Una pre-campaña, de, no electoral en este caso, sino de marketing. Haciendo una pre-campaña de marketing de su libro, en esas declaraciones que son, vuelvo a decir, de finales de mayo de 1990, cuando todo el boom, el revuelo que se realizó en plena vorágine, efectivamente, en declaraciones a Televisión Española, vuelve a negar, ella dice, la van a escuchar, vuelve a negar la manipulación y el fraude por parte de su grupo de investigación, habla de su libro, bueno, etcétera, etcétera. Era un preámbulo de umbral, ¿eh? Efectivamente. Sí, Pilar. ¿Llegó a publicar el libro? No, no se publicó. Ajá. No se publicó porque nadie lo hubiera comprado. Es así de sencillo. Claro. Después de desenmascarar el fraude, pues es evidente que su libro no hubiera tenido ninguna acogida. Escuchamos a Carmen Sánchez de Castro intentando disculparse, intentando disfrazar la historia, intentando maquillar, don Fernando, el asunto. Maquillar la verdad. Efectivamente. Sí, señor. Vamos a escucharla. Son verdaderamente sorprendentes. Por un lado, si nos atenemos a la investigación histórica, verdaderamente el día que se dé a la luz pública a través del libro que vamos a publicar de nuestro trabajo, eso ya va a ser verdaderamente impactante por la serie de resultados a que se ha llegado, que están totalmente documentados todos. Esto por un lado. Siempre en los trabajos de investigación nos encontramos con cosas sorprendentes. Por otro lado, la investigación a nivel paranormal. Fíjense ustedes lo que realmente se ha organizado a través de estas psicofonías, de este trabajo que nosotros, bueno, pues no pensábamos nunca que pudiera tener la acogida, digamos, de curiosidad, por un lado, de morbo, por otro, pero que no existe morbo, que tampoco existe ni manipulación por parte nuestra, porque sería engañarnos a nosotros mismos. No, ha sido una cosa, pues, que ha venido rodada. ¿Quién acusa a Carmen Sánchez de Castro por aquella época? ¿Quién estaba acusándola? ¿Se disculpa ella misma antes de que nadie dijese que eran un absoluto fraude esas psicofonías? Vamos a escuchar a continuación al por entonces concejal de Obras e Infraestructuras del Ayuntamiento de Madrid, don Enrique Villoria, que fue la persona que nos, don Fernando, que nos concedió el pasar una noche allí, el que nos dio el permiso para... Sí, el permiso para entrar. Para entrar en el palacio. Sí, señor. Cuenta cómo se iniciaron las investigaciones del grupo de Carmen Sánchez de Castro y cómo se puso en su conocimiento los resultados asombrosos, lo entrecomillo lo de asombrosos. Asombrosos, sí. De dicha investigación, lógicamente, pues el señor Villoria... No se va a pronunciar en ese sentido, ¿no? No es especialista en la materia, por lo tanto, pues bueno, pues se remite simplemente a contar un poco la historia en medio minuto de cómo llegó a él el asunto. Claro. Y los resultados cuando la señora Carmen Sánchez de Castro pues le da a conocer lo que han grabado, las fotos y demás. Vamos a escucharle. Es una experiencia sorprendente. En su día este grupo de científicos solicitó permiso del ayuntamiento a través mío para poder realizar una serie de pruebas en el Palacio de Linares, pruebas de carácter científico a las que naturalmente accedimos dándoles todas las facilidades. Y después tuvieron la amabilidad de comunicarme el resultado de estas pruebas realizadas en el palacio, en las cuales pues efectivamente había fenómenos que no se entienden bien desde lo que es habitual en nuestra vida diaria, como era la aparición en determinadas fotografías de unas zonas de luz que no eran explicables, o incluso las grabación de unas cintas que parece ser que cuya grabación se había formulado con todo el rigor científico preciso, en la que aparecen unas voces que no son asumibles ni por el entorno ni por las personas que estaban en aquellos momentos en estas dependencias del Palacio de Linares. Hay en alguna ocasión pues ruido de fondo de automóviles que pasaban por la calle de Alcalá o de los perros de los vigilantes que se encontraban en el patio, pero en fin aparecen también otra serie de sonidos que son evidentemente sorprendentes. Eran las palabras de don Enrique Villoria, concejal de Obras e Infraestructura del Ayuntamiento de Madrid, por aquella época, 1990. Escuchamos a Germán de Argumosa, donde dice que verdaderamente los fantasmas existen. Esta es la segunda parte del programa de esta noche. Primera parte, dejar muy claro ya por última noche, que esas psicofonías fueron un fraude, pero que por el contrario en el Palacio de los Marqueses de Linares, actual Casa de América, sucedieron y actualmente siguen sucediendo, en palabras de trabajadores y de otras personas que no podemos mencionar, siguen sucediendo fenómenos de personas paranormales muy vinculadas, podríamos decir, a la Casa de América. Efectivamente. Germán de Argumosa dice que los fantasmas existen, que los fenómenos conocidos como fantasmogénesis y espectrogénesis son fenómenos reales, y por otra parte critica la ética y la pulcritud con la que se llevaron a cabo las investigaciones de Carmen Sánchez de Castro. Escuchamos a Germán de Argumosa. El fantasma existe. El fenómeno no me ha llamado fantasmogénesis y espectrogénesis a fenómenos ciertos. Lo que sucede es que para afirmar que en un lugar determinado hay ese tipo de formaciones, hay que tener una serie de datos, hay que tener una serie de elementos de juicio que aquí, en este palacio, no se han utilizado. Es una evidencia que en el Palacio de Linares siguen sucediendo fenómenos paranormales. Les decía el domingo pasado y el anterior también, la primera noche que dedicamos parte del programa a hablar del Palacio de Linares, que hace ya unos años, no demasiados, tuve contacto con un alto cargo de la actual Casa de América. Le propuse, a través de otra persona, iniciar una investigación en el lugar y se me denegó. Lógicamente, yo entendí perfectamente el motivo por el impacto que podrían tener los resultados en la opinión pública. Es evidente que el Palacio de Linares, por aquella época, cuando todo el tema de las psicofonías y demás saltó a los medios de comunicación y se hizo pues muy famoso, era simplemente el Palacio de Linares, pero actualmente y desde hace ya años, claro, un edificio público, pues es la Casa de América, no solo público sino bueno, pues relacionado con muchísimos países, efectivamente, con lo cual si hubiéramos abierto una investigación y hubiéramos obtenido resultados desde el punto de vista parapsicológico interesantes, pues realmente hubiera sido una situación comprometida. Ahora, leyendo entre líneas este comentario de no se puede por el impacto que los resultados tengan en la opinión pública, es evidente que si va a haber resultados impactantes es que algo hay. Claro, efectivamente. Ahí está el meollo. Esas psicofonías fueron un absoluto fraude, ya lo hemos dicho. Pero les puedo asegurar, amigos oyentes, que en ese palacio, en ese inmueble, en ese edificio, han sucedido fenómenos, auténticos fenómenos, que no solamente han sido constatados por nosotros, ni muchísimo menos. Tanto Germán de Argumosa, al que enseguida vamos a escuchar, obtuvo, por ejemplo, don Germán, obtuvo algunas psicofonías en el palacio. Y algunas muy claras. Efectivamente. Dentro de los fenómenos que han llegado hasta nuestro conocimiento, entre otras cosas, por ejemplo, lo va a contar Germán de Argumosa ahora, pero lo resumo. Hubo un vigilante que se trastornó desde el punto de vista psicológico y que tuvo que acudir a la consulta de un psiquiatra por los fenómenos que había presenciado en el lugar. También, y en aquellos meses, apareció publicada una fotografía de uno de los salones del palacio, concretamente un cristal, en el que un vigilante se encontraba haciendo su ronda de vigilancia y ante la aparición de una sombra que se abalanza sobre él y que le asusta, pues sencillamente se le escapó un disparo. De esto hay fotografías, ¿eh? Le intentó pegar un tiro a la sombra. Intentó defenderse. Sombra, claro. No sabía lo que era. Y allí estaba el tiro, el disparo. Lo cual hace también... Están las fotografías, ¿eh? De lo cual se extrae también, Santiago... Y cómo me parece Antonio Josales. Digo que de lo cual se extrae también... que evidentemente estos vigilantes estaban en continua tensión dentro del palacio, porque si alguien va a atacar a un vigilante y no ve un arma, no ve nada, no tiene sentido que pegue un tiro. Efectivamente. Es que además, si recuerdas, Fernando, aquella noche, concretamente había dos vigilantes, uno de ellos no se quería separar de nosotros. Y era ya... Estaba asustadísimo. Una persona que no tenía precisamente 20 años. No. Tenía bastantes más y decía, recuerdo aproximadamente sus palabras, oye, por favor, a mí no me dejéis solo, ¿eh? A mí no me dejéis solo. Y mientras su trabajo se lo permitía, pues venía con nosotros. Intentaba acercarse a nuestro grupo porque no quería quedarse solo. Porque le daba miedo, es que él dijo, es que me da miedo estar solo aquí. Porque también había presenciado y había vivido en sus propias carnes ciertos fenómenos. Pilar, sí, ¿qué quieres comentar? Santiago, no me extraña que tuviera miedo, porque si la persona es un poco reflexiva y un poco sensible, no tiene más que coger y pasear por la acera, por allí mismo, que es el trocito que va de Alcalá a Cibeles, dar la vueltita a mano derecha, y meterse por el paseo de Recoletos. Es ese trozo, ¿no? Y bueno, pasas por allí y no sé, los radioyentes, pero se sienten muchas cosas. Y se puede dar uno cuenta de que hay presencias que no son visibles, pero que están ahí. Y si la persona es un poco curiosa y se le ocurre un día llevar una grabadora de estas de pilas, de mano, de bolsillo, caramba, que se pasee un poquito por allí a cualquier día del día, cualquier hora o de la noche, y va grabando o no sé. Seguramente que ocurren cosas muy curiosas y muy interesantes. Tú propones la grabación en las inmediaciones del... Sí, alrededor, por la misma acera de la calle, de Palacio, claro. Linares. Siempre teniendo un poquito de cuidado de que no haya demasiado tráfico, mucho bullicio de gente. O sea, ir simplemente paseando. Estar abierto con los cinco sentidos, o con el séptimo, o con el sexto y el octavo, y el que tenga 10 mejor, ¿no? Y estar un poquito, pues, atento a todo ello. Sí. Llevar una grabadora de mano y ponerla, y después escucharla tranquilamente en su casa. Yo recuerdo, Pilar, al hilo de lo que dices, que aquella noche, concretamente, que estuvimos nosotros, pues había, don Fernando se acordará, había fuera del palacio, en las verjas. Sí. Había, pero decenas de curiosos. Cuando salimos a las 6 de la mañana aproximadamente, había montones de personas. Preguntando. Un montón de personas. ¿Qué habéis visto? ¿Qué hay dentro? ¿Qué pero, oye, realmente hay fantasmas? ¿Habéis visto algo? ¿Qué ha pasado ahí? Yo me sentía como Julio Iglesias a la salida del hotel. Sí. Pilar. Yo personalmente, allá por los años 93, 94. Sí. Que por entonces yo tenía que coger un autobús, que hay allí una parada de autobús que va subiendo la Castellana. Efectivamente. No sé si procede decir el número, pero vamos. Bueno, no pasa nada. Entonces, pues había muchas veces que allí corría mucho aire y se pasaba mucho frío por la mañana muy temprano, ¿no? Sobre todo en invierno. Sí. Te apoyas allí en la verjita, en esa tapia que hay allí, y caramba. Sientes más de un escalofrío, y no solamente por el frío. Claro, pero les está hablando a todos ustedes una persona que se puede denominar de diferentes formas, entre otras, es una persona muy, muy sensible, es una sensitiva. Pilar, nuestra amiga, la que les hablaba ahora mismo, es una persona que tiene una gran intuición, por no decir clarividencia. Entonces, claro, tú, Pilar, quizás desde fuera del palacio, de las inmediaciones del Palacio de Linares, pues tú sí puedes captar determinadas cosas, pero no es lo normal. Porque el resto de personas no estamos acostumbrados a esas cosas. ¿Quién marca la normalidad en estas cosas? ¿Quién marca la norma? Pues uno mismo, supongo. Es decir... Bueno, sí. Puede ser. Pero sí se siente o se ve también, se puede llegar a percibir algo. ¿Y por qué no oír, que es lo más fácil? Tendría que haber venido Fernando con nosotros aquella noche. Lo que pasa es que no nos conocíamos. Ah, bueno, claro. Pero bueno, ya iremos a otros lugares. Pilar, don Fernando, vamos a escuchar a Germán de Argumosa en una entrevista que tuve el placer de hacerle hace unos años en otra emisora.

de esa persona que acompañaba al profesor. ¿Tenéis alguna noticia importante que darnos? Y es curioso lo que dice el profesor, que es cierto que lo que mejor se oye es Bagdad y guerra. Efectivamente. Es verdad. Efectivamente, los dos términos, como decía él, los dos términos que la causa paranormal quiere resaltar y, por lo tanto, carga esa energía en las dos palabras más importantes que destacan de toda la frase. Sí. Bagdad y guerra. Curiosísimo. Bueno, pues seguimos hablando del Palacio de Linares, nuestra tercera noche dedicada al asunto. Continuaremos el domingo próximo, si Dios quiere. Don Fernando. Don Santiago. Tenemos todavía pendiente unas declaraciones, también de don Germán. ¿Por qué don Germán? Tantas declaraciones de don Germán. Pues porque precisamente fue uno de los investigadores, por no decir el que más, investigó en su día el asunto del Palacio de Linares. Efectivamente. ¿Eh? Y porque también es una voz autorizadísima. Y eso en segundo lugar o en primero, no lo sé, efectivamente, don Fernando. Claro. Una voz muy autorizada para hablar de parapsicología y de fenómenos paranormales. Pero antes de escuchar de nuevo a don Germán y escuchar, no se las pierdan, otras psicofonías, nuevas psicofonías, también grabadas en el interior del palacio, hacer algunos apuntes. En aquella época, hablamos de hace 14 años, lo cierto es que la empresa de vigilantes, de vigilancia, que custodiaba el Palacio de Linares, pues lógicamente ponía en sus puestos a los vigilantes en turnos de 8 horas, creo que eran. No vamos a decir el nombre de la empresa de vigilancia. No, además no se podía revelar. Ni se podía revelar, pero sí decir que, para empezar, los propios vigilantes que aquella noche en la que nosotros estuvimos en el palacio, los vigilantes que allí estaban, nos contaron determinadas experiencias, como decía hace unos minutos. Lo cierto, así como también confirmaron ellos mismos, nos confirmaron a nosotros, muchos de sus compañeros, cuando eran trasladados al palacio, a vigilar el palacio, pedían automáticamente, después de pasar una, dos o tres noches en el lugar, pedían el traslado. No querían trabajar allí, no querían estar allí, por los fenómenos que presenciaban. ¿Fenómenos como cuáles? Lo más habitual, haciendo ahora un poco de memoria, según nos contaban, lo que más escuchaban los vigilantes eran pasos acelerados por los corredores y las galerías del palacio, sobre todo de una de las plantas, la primera. También, esto en primer lugar, los pasos acelerados. También recuerdo que este vigilante, concretamente el que no se quería separar mucho de nosotros, comentaba que escuchaba voces, susurros, diálogos que no alcanzaba a entender nadie, no se podían descifrar esas voces, pero sí que se escuchaban murmullos, voces dentro de los corredores y galerías. Pues sin ir más lejos, nosotros mismos escuchamos un lamento. Efectivamente, lo contaremos, si no tenemos tiempo hoy el próximo domingo. También era muy frecuente en los vigilantes, en esas rondas de vigilancia, ver sombras que atravesaban una estancia determinada. Concretamente había una estancia donde habían ocurrido muchas cosas, en palabras de estos vigilantes. Era el salón de baile. ¿Le suena de algo el salón de baile? Me suena muchísimo. El famoso vídeo que grabábamos y demás. Precisamente grabado ahí, en esa sala. En esa sala, en el salón de baile. Ya lo comentaremos el próximo domingo. Pero digo yo una cosa, Santiago. Sí. ¿Por qué más en la primera planta? ¿Por qué? Pues no lo sé, don Fernando. ¿Por qué el salón de baile? Porque es que cuando sonaba la publicidad, estaba aquí con nuestra amiga Pilar. Estábamos hablando y yo le preguntaba, le decía que qué habrá pasado en ese lugar, en ese palacio, claro, para que se produzcan después de pasado el tiempo, porque La última vez que fue habitado el palacio fue solamente cuando vivían los marqueses de Linares, porque, como ya dijimos, nadie ha querido vivir en ese palacio. Nadie, absolutamente. Y no sé qué respuesta me daba Pilar. Bueno, sí me acuerdo, pero se lo pregunto a ella. Pilar, ¿qué ha podido ocurrir? ¿Cuál es tu opinión? Lógicamente es una opinión, no quiere decir que sea la verdad, ni lo que yo diga, ni lo que ninguno digamos, pero cuando hay esta serie de manifestaciones, ¿no? Que tantas personas han presenciado, sombras, pasos acelerados, murmullos, susurros y muchas más cosas que ya contaremos, ¿ha tenido que ocurrir algo en ese lugar? Hombre, algo que no se sabe, evidentemente, oficialmente. No sé, ¿no? Yo pienso, y es mi humilde opinión, ¿no?, que desde luego siempre se ha dicho, y lo tenemos así contrastado, ¿no? Sí. Que el sufrimiento se queda allí donde ha surgido alguna cosa de mucho dolor. Uh-huh. Y no sé si atreverme a decir que por el sitio geográfico estratégico en el Madrid centro está ubicado allí, pues, como pues, un ministerio, un banco muy importante, y no sé si lo puede tener algún tipo de relación o que en su momento hubo algún tipo de relación. Sí. Ahí lo dejo caer porque tampoco puedo llegar a más. Claro, no lo sabemos. Lo que sí es cierto es que algo ha tenido que ocurrir. Es decir, necesariamente al 100%, no necesariamente. Pero lo más probable es que haya ocurrido algo, y seguramente no solamente un hecho, sino más de uno, que pasadas las décadas, pues fíjate, pues por un siglo, todavía... Colea el asunto. Es que posiblemente, pues no sé, a través de diversas personas, no precisamente los marqueses, no, ni su familia directa, pero se supone que allí ha habido criados, ha habido jardineros, ha habido pues sí, claro, una serie de gente a su servicio, en ¿no? En el que... tiempo de los marqueses, claro, allí vivían los marqueses y lógicamente el servicio y demás, claro. Sería el panadero que les llevaba el pan, el lechero, en fin, un largo etcétera. Entonces, sí, puede ser que todo eso pues haya... que haya una serie de impregnaciones, tanto dentro como fuera. Y más dentro, porque cuando hay unas paredes o un algo, no sé, pues por ejemplo la madera es un receptor bueno. Tanto en paredes, techos o suelos, pues oye, se va impregnando por allí todo. Si luego decimos que Madrid está minado por debajo, ¿no? Con tanto subterráneo, sí, y tanta cosa, también... vamos a comentar también, pues es muy posible que haya también pues como corrientes de agua pues de desperdicios caseros, eso, ¿no? Eso es cierto y es muy interesante lo que dices, Pilar, porque el padre José María Pilón, ya hablaremos el próximo domingo, traído hoy el libro, pero no va a haber tiempo, ya lo contaremos en la próxima semana si Dios quiere. Sí detectó, al parecer, a través de métodos de radiestesia, detectó la presencia de corrientes subterráneas. No tenía ni idea. No lo sabía. Vamos, esa es mi opinión. Sí, pues... no tenía ni idea. El padre Pilón detectó la presencia de corrientes subterráneas de agua, ¿eh? Sí. Por debajo del palacio, concretamente. Ya lo comentaremos. Don Fernando, vamos a escuchar de nuevo a don Germán. Para mí siempre escuchar a don Germán es una delicia. Para mí también. No sé para vosotros. Para mí, fantástico. El maestro. Bueno, que por cierto, hablé con él hace poco y, bueno, está muy bien, afortunadamente, gracias a Dios. Y me transmitió que, bueno, que alguna noche quizás, vamos a ver si es posible traerle. Se deje caer por los micrófonos. Y les enviaba a todos ustedes, le dije, don Germán, ¿no sabe usted la cantidad de personas que me preguntan en la radio y a través de la página web por usted? Me pregunta muchísima gente. Y muchísimas personas preguntan que dónde está, que cómo se encuentra. Y me dijo, pues, que les enviase a todos ustedes un abrazo muy fuerte, muy fuerte. Bueno, vamos a escuchar a don Germán hablando de esas parafonías famosas de Carmen Sánchez de Castro de nuevo, haciendo un análisis de esas voces y van ustedes a escuchar una sucesión de psicofonías, ¿eh? Algunas de ellas, ya lo va a explicar el profesor, psicofonías reales y otras posibles psicofonías, posibles. En declaraciones a la revista Tiempo, que en junio del 90... hizo un especial, la revista, acompañando la revista con una cinta que presentaba el profesor Germán de Argumosa, lo decimos lógicamente para confesar las fuentes y no tener ningún tipo de problema. Una revista que... Revista Tiempo, ¿eh? Aún conserva usted todavía, ¿no? Sí, señor, la tengo. Sí. La tengo. Escuchamos las palabras siempre sabias de don Germán de Argumosa. observarán que son muy claras, que su forma es muy especial, en el sentido que recuerdan bastante los fonemas normales. Ahí han escuchado todos ustedes, bueno, pues esas psicofonías que ya hemos puesto, las hemos repetido. Esas son las falsas, el fraude de esta señora. Germán de Argumos hacía un análisis de esas grabaciones. Y a continuación, como les decía, vamos a escuchar una serie de grabaciones que en su día se hicieron en ese Palacio de Linares, actual Casa de América, que algunas sí se pueden considerar como auténticas parafonías o psicofonías, y otras se quedan ahí, un poco en la duda. Don Fernando, cuando quiera lo tenemos preparado, ¿no? Lo tenemos listo. Muy bien, pues de la revista Tiempo, esa cinta que acompañaba a la revista, principios de junio de 1990, escuchamos a Germán de Argumosa y también esas psicofonías. Adelante. Van a oír ustedes varias introducciones, pero solo una, la que dice Raimunda, puede considerarse como psicofonía. No es que las restantes hayan sido obtenidas fraudulentamente, no. Simplemente que han podido ser voces y ruidos llegados del exterior. Y tenemos que dejarlo aquí. Hemos tenido aquí en el estudio un... concretamente un servidor, un problema porque tenemos un reloj, pero me acabo de dar cuenta ahora mismo, don Fernando... Si es que no puede ser. De que está atrasado, 4 minutos. Entre que se apasiona usted tanto con el tema y que claro. Los relojes de agujas, pues habría que cambiarlos por digitales. Aquí son, aquí tengo a Pilar que lo puede decir, son las 3 menos 4 minutos. Pues no, son las 5 de la tarde. Pues ahora mismo son las 3 en punto de la madrugada, así que le pido... Sí. Seguiremos con el Palacio de Linares el domingo próximo, ya saben, el sábado continuamos con la existencia del diablo, sí o no, el sábado. Y el domingo, el Palacio de Linares, cuarta parte. Don Fernando, nuestra cajita de música la abrimos y nos despedimos. Amigos, por nuestra parte, nada más por hoy. Si se van a descansar, que tengan un feliz descanso, y si no, pues continúen en nuestra sintonía, la sintonía de Radio Getafe. Bueno, y si siguen despiertos, pues como decía Fernando, que sigan en nuestra sintonía. Damos las gracias a Pilar también. Pilar, gracias y buenas noches. Gracias a vosotros, Santiago, por haberme invitado. Es un placer. Y espero volver en otra ocasión. Cuando quieras, Pilar, vale, muchas gracias. Muy bien, amigos, el sábado aquí estaremos a las 12 en punto de la noche con más temas, más enigmas, más misterios, hablándoles de salud en nuestra primera hora aquí en Más Allá de la Realidad. Don Fernando Vázquez, buenas noches. Buenas noches, don Santiago Vázquez. Buenas noches. Buenas noches. Adiós, hermanito. Adiós. Alex, adiós, que vaya bien la noche y la semana, ¿eh? Hasta luego. Gracias, amigos, que pasen una feliz semana. Y como decía aquel, sean moderadamente felices. Cuanto más mejor. ¿Moderadamente? Sí, un poquito solamente, ¿no? Ah, bueno. Tampoco bueno. euforia no. No se nos vaya la olla tampoco, ¿eh? Gracias, amigos, buenas noches, adiós. Fonoteca del misterio, de más allá de la realidad. Pasan 32 minutos de la 1 de la madrugada. Sí. Quiere decir que estamos ya dentro del misterio. Un palacio en pleno centro de Madrid. Palacio del siglo XIX, y que hasta hoy únicamente fue habitado por sus primeros propietarios, los marqueses de Linares. ¿Pero qué pasa? ¿Qué ocurre dentro de ese palacio, hoy Casa de América? ¿Existió realmente una niña llamada Raimunda? ¿Son ciertas las leyendas que se cuentan, tanto del marqués como de la marquesa, hayan ocurrido cosas muy, muy extrañas? Corrientes de aire frío, lamentos, gritos. Incluso hay quien se atreve a decir que algún espectro pasea por allí. Esta noche, amigos, de Más Allá de la Realidad, continuamos hablando del Palacio de Linares. Se van a cumplir 14 años desde que estuvimos aquella noche, aquel 5 de junio de 1990, pasando la noche en el Palacio de los Marqueses de Linares. Entrábamos ese 5 de junio del 90, atravesábamos el jardín, todo hay que decirlo, en aquella época algo siniestro, particularmente ominoso, mire usted. Deambulábamos por allí, atravesábamos ese jardín detrás de un vigilante que nos dijo muy serio: síganme, síganme, por favor. Fernando Vázquez, Enrique Muro, Pedro Esteban y un servidor. No vamos a ocultar que aquella noche, todo hay que decirlo, por lo menos un servidor, pasamos miedo. Sí, sí, sí, no se ría, miedo, miedo. Miedo porque está claro, ya lo hemos dicho en estos tres programas dedicados al Palacio de Linares, que las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro fueron un auténtico fraude, pero que, sin embargo, en el Palacio de Linares, aquella noche, en aquella noche hubo auténticos fenómenos paranormales. Hemos hablado, hemos contado algunas cosas aquí en los micrófonos de Más Allá de la Realidad, en esta etapa radiofónica, en otras etapas, en otras emisoras hemos hablado del asunto. La revista Más Allá, en ese monográfico de Casas Encantadas, publica, como decíamos, un reportaje que hemos escrito sobre nuestras vivencias en el Palacio de Linares aquella noche, y ahí contamos algunas de ellas, por lo menos las más importantes, como por ejemplo, y enseguida vamos a conversar con Enrique Muro, que se vaya preparando don Enrique porque va a sonar enseguida el teléfono en su domicilio, como por ejemplo aquella corriente de aire que usted recordará, don Fernando, un aire frío subiendo por una de las escaleras de servicio para llegar a la azotea. Lo recuerdo perfectamente. Donde se nos apaga una linterna, la linterna que llevábamos, la única que en esos momentos llevábamos, se nos apaga de súbito, linterna nueva, pilas nuevas, inexplicable, el grupo se queda paralizado. Pedro Esteban, el más mayor de todos, el mayor, el jefe del grupo, dice: no os pongáis nerviosos, no ocurre nada, tranquilizaros. Claro, porque recuerdas, Fernando, que eran unas escaleras Muy, realmente sí. Peligrosas. Muy estrechas y muy, muy empinadas. Muy peligrosas, de madera. Y claro, si cunde el pánico, pues nos podríamos haber matado por allí, ¿no? Sí, sí. Entonces fuimos subiendo, alumbrados por los mecheros, porque la linterna no respondía. Fuimos subiendo escalón tras escalón hasta llegar a la azotea. Bueno, pues pálmense. Cuando llegamos a la azotea y salimos, concretamente cuando Pedro Esteban sale al exterior, a la azotea, la linterna se enciende. Esto ocurrió. Sí, sí, totalmente. Esto dentro de la fenomenología paranormal está contemplado, ha ocurrido muchísimas veces en casas llamadas encantadas o en lugares donde suceden fenómenos de tipo poltergeist. Es decir, la causa paranormal, no decimos espíritus, simplemente causa paranormal, sea cual sea, se sirve de esa energía. Es como si en determinados momentos necesitase una energía que le es precisa para lo que sea, se supone que para manifestarse, y no escatima en absorber energía pues de pilas, de baterías, de cualquier fuente de energía que se presente. En este caso fue la linterna la que se quedó sin luz. Como digo, antes, Fernando asiente muy serio con la cabeza. Primero, recordarás, Fernando, esa corriente de aire frío. Hablamos del mes de junio. Además, comprobamos si las ventanas estaban bien cerradas. Eso íbamos a decir. Mes de junio, un calor tremendo en el Palomar. Después vamos a escuchar algunas palabras en el Palomar. Hacía un calor, pues, realmente, realmente tremendo. Y les puedo asegurar que la temperatura dentro del Palacio de Linares era más bien calurosa. Estaba muy bien caldeado el palacio y frío en absoluto, corrientes de aire menos. Y allí, en esa escalera de servicio que nos conducía a la azotea, hubo una corriente de aire frío y la linterna que súbitamente se apagó. Hubo un segundo fenómeno paranormal que realmente íbamos a escuchar, ¿eh? Tenemos aquí la muestra. Realmente nos llenó de estupor en aquellos momentos. Y digo bien, ¿eh? Estupor. No sorpresa, no. Se puede hablar de miedo. Nos encontrábamos en la capilla, en la puerta de la capilla del Palacio de Linares, todo el grupo, los cuatro. Habíamos dejado una grabadora en la planta superior y estábamos en absoluto silencio. Aquella grabadora recogía el sonido para captar posibles psicofonías o parafonías. Pues bien, como salido de no sé dónde, retumbando, les puedo asegurar, y estoy intentando hablar sin sensacionalismo ninguno, estoy intentando ser lo más objetivo posible, como si ese sonido saliera de todas las partes de ese palacio, retumbó en todo el edificio el lamento, el llanto de un niño. De un niño, así como lo oye. Tan es así que se recogió en nuestra grabadora, en la planta superior. Ya saben todos ustedes que las psicofonías no se suelen escuchar directamente con el oído, sino que es al rebobinar cuando escuchamos esas introducciones paranormales. Pues bien, aquel llanto de aquel niño, no sé qué niño, no sé de dónde venía aquello, pero lo que sí les puedo asegurar es que los cuatro, tanto Fernando Vázquez como Enrique Muro, como Pedro Esteban y como un servidor, escuchamos aquel llanto de niño que más tarde escucharemos. También tuvimos la oportunidad de escuchar un extraño sonido cuando paseábamos por uno de los corredores, sonidos musicales que de hecho quedaron recogidos en una de las grabaciones. Esto ha sido contado por diferentes testigos. Unos hablan de órganos, sonido de órgano antiguo, campanillas, por otra parte. En definitiva, vamos a seguir hablando hasta las 3, si Dios quiere, tenemos tiempo. Y ahora, queridos amigos, tengo el enorme placer de saludar a través del teléfono. No hemos querido sacarle de casa a don Fernando, a estas horas de la noche. Sí, que no puede ser la edad, don Enrique. ¿Qué edad, hombre? No es edad. La responsabilidad y el trabajo. Tengo el placer de saludar radiofónicamente, después de unos cuantos años, a mi gran amigo del alma, don Enrique Muro. Enrique Muro, buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás? Ruborizado ahora mismo, estoy colorado, absolutamente. Estás ruborizado. Bueno, Enrique Muro, tengo que decirles a todos ustedes, es periodista y empresario. ¿Qué recuerdas de esa noche hace ya 14 años prácticamente, no? Sí. ¿Qué recuerdos tienes? ¿Puedo trasladarme un par de días antes? Te puedes trasladar a donde quieras, Enrique. Vamos a ver, todo comienza un poco lo que es mi experiencia, ¿no? Y mis sentimientos y mis sensaciones el 29 de mayo... Si no estoy equivocado, de 1990. Correcto. Me desperté y puse... no voy a hacer publicidad. No, puedes hacerla, di. Puse la cadena SER. Sí. Pero escucha los informativos. Sí. Y date caray, que a una hora nada propicia o muy poco habitual, ¿no? Sí. Podemos decir, pues me encuentro con una psicofonía de la señora Carmen Sánchez de Castro. Sí, pero ¿qué hace Iñaki Gabilondo hablando de psicofonías, no? Sí, digo yo debo seguir soñando, ¿eh? Y la verdad es que fue algo impactante, ¿no? Fue algo impactante porque, digamos que removió un poco la conciencia, ¿no? Sí. De las personas, ¿no? Ahora mismo no estoy hablando del fraude absoluto y total de esta sinvergüenza. Digamos que ese momento, ¿no? Ese 29 de mayo de 1990, lo que te provoca es, vaya, si es algo impactante, los medios se lo toman en serio, ¿no? Sí. Y tal vez por la necesidad de las personas, ¿no? De creer en algo. Muchas veces creer en algo equivocado, ¿no? Sí. Cuando lo que hay que creer se deja de lado. Pero bueno, lo importante es que se buscó entrar un poquito en el mundillo de lo paranormal y de la parapsicología. La sociedad abrió sus sentidos. Sí. Y yo creo que eso fue algo positivo. Lo que pasa es que luego, a la larga, como luego se descubrió... Sí. Perdona. El fraude de esta mujerzuela, bueno, pues digamos que es una especie de boomerang, ¿no? Que te va y que te viene. Pero esa fecha del 21 de mayo de 1990 yo creo que fue importante y se me clavó a mí en mi interior porque, vuelvo a repetir, abrió a la sociedad los sentidos de lo paranormal. Sí. Y de que hay algo más allá muchas veces de la realidad, ¿no? Sí. Y luego pues nos trasladamos a la famosa madrugada del 5 de junio. Del 5 de junio. Enrique, ¿quieres oírte hace 14 años? Como decía Fernando, es que la edad... La edad te... Nos pasa, yo creo, a los seres humanos como con el vino, ¿no? Que cuanto más mayores, mejor. Si no se pican. Tenemos, Fernando Vázquez, el primer corte de esta noche. Tenemos un montón de cosas grabadas de aquella época. Vuelvo a repetir, hace 14 años de esto, ¿eh? Así que los oyentes, tanto cuando escuchen la voz de don Enrique Muro como la mía, es evidente que son voces que han cambiado, Enrique, con el paso del tiempo, ¿no? Infantiloides. Claro, claro. Entonces, pero sí hemos querido... sí. No, la más infantil, la mía. La de Fernando es tremenda. Claro, es que... Tengo que reconocer que a Fernando lo escucho más ahora. Sí. En aquella época hablaba poco. Hablaba muy poco. Muy poco, bueno, era horrible. Muy poco, muy poco. Bueno, pues, pero como testimonio de aquella época, haciendo un viaje en el tiempo y de una forma imaginaria, para mí por lo menos es muy bonito recordar aquellos tiempos, ese mes de junio de 1990 y esos programas que hicimos en Portoviejo Radio, emisora en la que empezamos a hacer radio. Bueno, pues vamos a escuchar en primer lugar a Enrique Muro, ¿cómo recuerda su experiencia en un programa que se emitió en Portoviejo Radio, llamado Madrid, claro que sí, que hacíamos juntos, Enrique, el 17 de junio de 1990? Le escuchamos. Enrique Muro, una noche en el Palacio Linares, ¿qué impresión le causó esta vivencia? Ha sido una de las vivencias que voy a tener más presente siempre en mi corazón, porque fue una vivencia, digamos, espectral. Hablando técnicamente, las vivencias que, perdón por la reiteración, que tuvimos allí en el palacio fueron increíbles. Es también hermoso por lo arte, el arte que hay, todo lo artístico que está a su alrededor. Es maravilloso y tiene, creo que ya lo he dicho en alguna ocasión, rincones más bellos que el mismísimo palacio. Sí, señor. Real, ¿no? Creo que es inmensamente bonito, precioso. Bueno, la experiencia que yo tuve fue maravillosa porque era algo que nunca había pasado, la sensación interna. Sí, señor. Yo siempre digo que el palacio tiene cuatro palabras: belleza, lujo, armonía y misterio. Belleza, lujo, armonía y misterio. Ciertamente, ciertamente es real. Ese niño redicho que hablaba al final era yo. Enrique, ¿recuerdas aquellos programas? Lo recuerdo, como no lo voy a recordar, ¿no? Si digamos que fueron parte de mi comienzo en la profesión. Sí. Más a tu lado, ¿no? O sea, que, juntos, más, juntos. ¿Qué más se puede pedir? Juntos, uno al lado del otro. Enrique, te pregunto ahora, pasados 14 años, ¿cómo recuerdas aquella noche en el palacio? Pues la sigo recordando igual, ¿no? Igual. Tal vez con otro tono de voz. Sí. Pero la sigo recordando igual. Yo creo que para mí ha sido la experiencia más importante en cuanto a investigaciones que he podido tener. Mira que he tenido, pero sigue siendo la que en mi interior está en primer lugar, ¿no? Sí. Es un lugar mágico, es especial. Yo me estaba situando, estaba visualizando perfectamente cuando has expuesto el comienzo, ¿no? Sí. Esa parte trasera, esa valla. Sí, sí, sí, sí. Esa entrada por el jardín. Por donde entramos. A la derecha, a la casa de muñecas. Efectivamente. Metiéndonos por una puerta de servicio. Sí. Y luego ya cuando entras, pues, la escalinata principal de mármol. Es lo que te iba a decir, ¿no? Que es que el mármol daba la sensación de que te iba a hablar. Sí. Los bronces, las maderas. Las estatuas, ¿te acuerdas? Las estatuas, los espejos adornados con bellos artesanados. Sí. Yo, en mi interior, tengo esa imagen como la puerta que la abres y te conduce al abismo de lo oculto, ¿no? De lo inexplicable, de lo paranormal. Te abre y te entras en la puerta de más allá de la realidad, ¿no? Enrique, vamos a escuchar otro corte de ese programa del 17 de junio del 90. Un programa que hacíamos juntos después, pues concretamente 17, pues 10 días después, 11 días después de estar en el, de pasar una noche en el Palacio de Linares. Vamos a escuchar este corte en el que Enrique y un servidor ya por entonces hablábamos de la diferencia entre las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro y las nuestras, las que habíamos obtenido nosotros. Ya hablábamos, como vamos a escuchar, de cosas sospechosas, de que todo liga a fraude. Y también en ese corte hablamos de cuál es la psicofonía que más nos impresionó de las nuestras. Don Fernando, vamos a escuchar. Son algo inquietantes. No se parecen en nada, para que nuestros oyentes vayan recapitulando, no se parecen en nada a las que obtuvo Carmen Sánchez de Castro. Las nuestras son nítidas si se escuchan con atención. Así como bien ha dicho Enrique Muro, las psicofonías que obtuvo la doctora Carmen Sánchez de Castro no se parecen en nada, ni las nuestras a las suyas, a las que obtuvimos nosotros en el Palacio de Linares. Bueno, pues han sido analizadas, hemos llegado a la conclusión, tanto Enrique Muro como Fernando Vázquez y como Santiago Vázquez, un servidor para ustedes, el equipo compuesto en la redacción de Puerto Viejo Radio, que estamos ante un hecho psicofónico, ante unas psicofonías auténticas. Son unos ruidos que obtuvimos en el Palacio Linares en la noche del 5 al 6 de junio del 90, del martes al miércoles del 90 de esa semana. Por supuesto, las psicofonías están ahí y las vamos a escuchar sin más. Don Enrique. Antes, don Santiago, me gustaría preguntarle cuál es la psicofonía que más le inquieta. Yo le podría decir que es la segunda que vamos a oír. La segunda que vamos a oír, sí señor. El lloro. El lloro, que lo pudimos escuchar desde la propia segunda planta. Se produjo en la tercera planta y lo escuchamos. Yo dije, ¿lo habéis oído? Y he quedado reflejado en el cassette, que curiosamente estaba grabando en la tercera planta y se quedó impreso en la cinta. Pues ahí escuchábamos ese documento sonoro de hace 14 años, hablando del Palacio de Linares, Enrique Muro y un servidor. Enrique, ¿recuerdas aquel llanto de niño que surgió de todos los rincones del palacio cuando estábamos en la capilla? ¿Te acuerdas? Por supuesto. Por supuesto. Y lo tenemos aquí grabado, lo vamos a poner enseguida, ¿eh? Son de esos momentos que uno vive y que no se les borra, ¿no? Efectivamente. Yo, muchas veces tengo que reconocerlo, con que no me gusta acordarme de la Casa de América. Sí. a solas, pues siempre cuando uno echa para atrás y rebobina, ¿no? Y se acuerda de cosas que ha sucedido. Es un momento impactante, ¿no? Dentro de mi vida, primero como ser humano y luego como profesional, ¿no? Sí. Es decir, es nítido. Tan nítido que es que no me sale de la mente, ¿no? Sí. O sea, me repica constantemente, ¿no? Lo que escuché. Y son de esos momentos que uno echa de menos haber tenido al lado algún cientifista o científico. Sí, sí. Cientifista mejor, sí. Por eso he usado el término. Sí, sí, no, está muy bien, efectivamente. Que a ver que me dijera, a ver, si es que se había dejado el niño sin dar la toma. O que me dijera o que me pudiera explicar qué caray, ¿no? O qué carajo, o quién había llorado, ¿no? En ese momento. Y un llanto tan atroz. Enrique, vamos a escuchar, si te parece, nuestros comentarios en aquel programa en Puerto Viejo Radio, 1990, días después de estar en el Palacio de Linares, hablando acerca de las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro. Decimos que son falsas en ese corte, pero que en el Palacio de Linares, y ya lo dejábamos claro entonces, Enrique, vas a escucharlo, que en el Palacio de Linares hay fenómenos paranormales. ¿Lo escuchamos, Fernando? Adelante. Y lo que decimos todo el mundo, que entendemos un poquito de esto, es que las psicofonías son falsas. Esto es. Pero que a ver algo sí lo hay. Y que las psicofonías existen. Don Enrique, es decir, las psicofonías de Carmen Sánchez de Castro, ya hemos dicho, como decía don José María García, por activa y por pasiva, que son fueron un auténtico montaje, un fraude, pero que en el Palacio de Linares, Enrique, actual Casa de América, a verlos, haylos. Por supuesto, yo creo que eso, quien esté un poquito, o quiera enterarse un poquito de las tradiciones, pues yo creo que existe. Bueno, yo, sobre todo hay una herramienta que yo creo que es fundamental ahora mismo en los medios de comunicación y a la hora de intentar la apertura del conocimiento, que es Internet. Sí. Siempre que uno sepa diferenciar la paja de lo que no es paja. Pero el Palacio de Linares o Casa de América, pues, realmente es un lugar donde lo paranormal, lo misterioso, lo oculto, lo que va más allá de la realidad, lo enigmático, está presente. Sí. Eso nadie lo puede dudar. Otra cosa, y ese es el boomerang, ¿no?, del que yo hablaba, que se dio ese 29 de mayo del 90, es que esas psicofonías falsas, fraudulentas de Carmen Sánchez de Castro, pues perjudicaran o hicieran pensar a la gente, ¿no?, de que todo era un burdo montaje. Efectivamente, esto es muy montaje. Eso es muy importante lo que dices, Enrique. Sí. Yo creo que sí, ¿no? Es decir, no, hay que diferenciar las actitudes o actuaciones personales de un personajillo que intentó en su momento hacerse, pues no sé si rico, porque la verdad es que en mal campo tocó, porque en este campo rico sí, rico mejor dedícate a otra cosa, ni para el bonómetro, efectivamente, pero la verdad es que intentó darse notoriedad, había sacado un libro, sí. Había participado en unas excavaciones arqueológicas en Madrid, le había tocado visitar eso y dijo, date, aquí hay chicha, Casa sí. Encantada, Palacio Cerrado, sí. Madrid en el centro, pero aquí, bueno, aquí hago el agosto, ¿no? Sí, aquí hago el agosto. Hizo casi el julio, sí, sí, o el junio, ¿no? Sí, pero bueno, ya acabo mi speak. Sí. No, simplemente decirte eso, ¿no?, que una cosa es sí el fraude y otra cosa, por favor, y hay que diferenciarlo, la realidad del fenómeno. Muy interesante esto, sí señor. ¿Cómo se nota que es usted un profesional, don Enrique? Es verdad, cierto, una cosa son las psicofonías. Aprendí de alguien. ¿Eh? Aprendí de alguien que le toca a usted cerca. No, hombre, no. A ver, ¿se refiere usted a don Santiago? Bueno, por supuesto. A don Santiago Vázquez Padre. Por supuesto. Bueno, te espero el día 17, a ver si puedes, ¿eh? Pues en la presentación de ese, de ese libro. Si estoy invitado, ahí estaré. Bueno, Enrique, vamos a escuchar ya para terminar, vamos a escuchar dentro del palacio, ya dentro del palacio, hablábamos tú y yo acerca del aspecto, el aspecto que presentaba en esos momentos el palacio para nosotros, y una cosa, don Fernando, que descubrimos hace unos días al escuchar las cintas, sí, y es que a don Enrique, cuando estaba hablando conmigo, se le puso en marcha el cassette solo. Sí, sí, sí. Lo que pasa es que yo lo dejé pasar. Sí, sí, usted no le da atención, no le presta atención, pero Enrique se reitera y dice, pero oye, que esto se ha puesto solo en marcha. Enrique, sí, sí. Escúchalo con atención, ya verás. 5 de junio de 1990, noche mistérica por excelencia en el Palacio de Linares. Como decimos, situado en la conocida Plaza de Cibeles, contigua a la calle de Alcalá madrileña, madrileñísima, conocida calle de Alcalá. Como dice mi compañero Enrique Muro, lo que sí podemos observar, aparte de la belleza de este increíble palacio, es sobre todo la cantidad de polvo que tiene en sus muebles. Esto es un defecto que, bueno, pues, que no tiene nadie la culpa, ¿no? Pero que vamos a decir, afea un poco la estructura artística del palacio, Enrique. Sí, realmente la afea bastante, ¿no? Uy, perdón, que se me ha puesto nada. No pasa nada. Aquí sí, no estamos diciendo el hecho de que el polvo pueda ensuciar un poco la belleza artística, ¿no? Ya no es el polvo en sí, sino tú, mira, fíjate aquí en este rincón. Ay, vamos a acercarnos, aunque esto no es mistérico, es guarrería. Cierto es. Ay. Una copa, una bombilla, dos botellas de agua, papel y una caja de carrete de fotos. Pero esto forma parte, concierne a las personas, a los visitantes, ¿no? Que estos días, pues, sea Dime, Peque. Pues para que llevemos los dos el trabajo bien, ¿sí? Vamos a intentar primero narrar a uno y luego narrar al otro. Muy bien, porque esta... Queremos que esta visita al Palacio de Linares sea de su agrado, por supuesto que sí, aunque misterico, esta camistérica, esta visita, por supuesto, conlleva, pues, narrar, alumbrar con la linterna. En este momento estamos alumbrando una cristalera bellísima, una maravilla de cristalera. Enrique, vamos a cortar la comunicación porque creo que don Pedro está ya preparado para comenzar nuestra excursión. Vamos a tantear un poco, en primer lugar, vamos a tantear, como digo, un poco el palacio para conocerlo. Hacemos una pausa y estamos con ustedes enseguida. Hasta entonces. ¿Cuánta expectación aquella noche en el palacio de Linares? Ay, Dios mío, cómo pasa el tiempo, lo que hace el paso de los años, ¿eh? Cuánta ilusión, por lo menos yo lo percibo así, Enrique, se desprende, ¿no?, de nuestras palabras. Cuántas inquietudes en ese momento, cuántas cosas queríamos hacer, ¿eh? Yo creo que siguen estando, ¿no? Sí, siguen estando, pero de otra forma, ¿no? Quizás. Yo tenía 21 años. Yo 17 y don Fernando 14. Ahora tengo 35 y yo lo escucho, la verdad, y que me sigue emocionando como antes, ¿no? Sí. Así que con mis 35 años me sigue emocionando como cuando tenía 21. Sí. Yo creo que además hay que ser conscientes también de una cosa, y eso lo digo en mi persona, ¿eh? Sí. No abarco al grupo, lo digo en mi persona. Creo que no éramos, o no era consciente realmente de lo que se estaba haciendo. Es cierto, es cierto. No sé, es una investigación importante dentro de los sucesos y de los fenómenos paranormales, ¿no?, que hay en España, ¿no? Yo creo que la Casa de América es uno de los... Así es. ...de los lugares que tienen que ser míticos. Al final tenemos que conseguir entre todos que se olvide el fraude y que quede la realidad, ¿no? Y yo creo que yo me digo a mí mismo, yo no era consciente, ¿no?, de la labor que en ese momento se estaba haciendo, y que a lo largo de los años, pues, pasados 14 años, dices, caray, ¿no? Sí. Que incluso hasta piensas, dices, que poco aprovechado. Sí. Se hubiera podido intentar aprovechar o hacer algo más, ¿no? Ya sabe que si vio Barcelona se viene conmigo, ¿eh? ¿Cómo? Que si vio Barcelona, usted se viene conmigo. Sí, De parapeto, ¿eh? De parapeto. No, de eso nada, de parapeto nada. De bodyguard, ¿no? De guardaespaldas. Enrique, vamos a escuchar ya el último corte en tu compañía. Aquí estábamos a oscuras, totalmente, estábamos hablando, y es cuando enciende la luz. Ya sabes que el palacio por aquella época estaba totalmente a oscuras, había unas bombillas muy pocas. Cada 45 minutos encendían los vigilantes las bombillas para hacer la ronda de vigilancia y volvían a apagar. Bueno, pues fue cuando encendieron la luz y tuvimos la ocasión, pues, de contemplar el palacio con mayor exactitud. Fernando, cuando quieras. Es deber del periodista comentar que en estos momentos, claro, debido a al recorrido que está haciendo el señor vigilante del Palacio de Linares, pues acaban de encender todas las luces del palacio, y ciertamente es bonito ver, con luz artificial, no natural, por supuesto, luz artificial, el palacio de pe a pa. Todos los instrumentos, todos los ornamentos, las estatuas, los espejos, es inexplicable. Yo no se lo puedo explicar, no tengo palabras para explicar la belleza que encierra este Palacio de Linares, situado, como digo y repito, en la Cibeles de Madrid, en la conocida Plaza de Cibeles, y por supuesto contigo a la calle Alcalá, conocida calle Alcalá. En este momento son las 11 de la noche y 15 minutos 22 segundos, como digo, de la noche. Estamos en la planta segunda. Está aquí Enrique Muro, al que saludamos de momento. Pues buenas noches. Buenas noches, don Enrique, ¿qué tal? ¿Qué impresión? Precioso, o sea, histérica, ¿eh? Y de belleza. Esto es inexplicable, no se puede explicar con palabras. No tiene nada de misterio, claro que tiene misterio, pero es porque es un ambiente tan... Acaban de apagar las luces y ya de nuevo, señores y señores, ¿para qué les voy a mentir? Pues el misterio vuelve de nuevo. Vamos a decir, esa tranquilidad que transmite la luz artificial, pues se acaba de marchar, por arte de magia, y estamos de nuevo a oscuras. Y es muy bonito estar aquí. Es mistérico, es bello y es hermoso. Aquella noche, 5 de junio de 1990, fuimos testigos de lo insólito, fuimos testigos de lo paranormal. Hemos conversado con Enrique Muro, aparte de un grandísimo amigo del alma. Enrique Muro es periodista, radio y televisión, y empresario. Don Enrique. Aquí estoy. Sí, usted es ahí, ¿no? Por supuesto. Bueno, te espero por aquí, en directo, un domingo o un sábado. Para hablar de tantas y tantas cosas que conoces, que son muchas. Así que ese conocimiento hay que aprovecharlo, ¿eh? Nosotros aquí lo vamos a hacer. Cuando tú quieras. Si tú me lo permites. Simplemente una cosita. Sí. Cuando te estaba escuchando me estaba trasladando a cuatro sitios que para mí fueron muy impactantes en esa noche. Sí. Salón de baile. El salón de baile, sí. Capilla. Uh-huh. Invernadero. Sí. Y el dormitorio de la Marquesa. Y el dormitorio de la Marquesa. Y segunda cosa. Sí. El palacio esconde tanto que incluso se podría hablar un poco de maldición. Maldición en el palacio. En la Casa de América. En la Casa de América. Una que nosotros vivimos en persona. Sí. Y eso. No lo hemos comentado, pero lo comentaremos. Una. Sí, lo vivimos en persona. Sí, sí. Estuvimos aproximadamente como 7 días yéndonos por abajo. Sí. Y por arriba, ¿eh? Y sí, por sí. arriba. Sí. 7 días. Los cuatro desde, miembros del. El día siguiente de sí. la salida. Sí, sí. Y otra que yo creo que es mucho más impactante porque es el personaje es mucho más conocido socialmente. Yo no sé, si, me imagino que sí, vosotros sí sabréis este dato que voy a dar, pero tal vez algunos oyentes lo desconozcan. Sí. Había una empresa que se llamaba Teseo. Teseo. Teseo Sociedad Anónima. Sí. Se lo compró. El jefe del Teseo Sociedad Anónima, el director, sí. era Emiliano Orvilla. Sí. Un par de días después de comprar la empresa, la Casa de América, sí. antiguo Palacio de Linares, fue secuestrado por ETA. Fue secuestrado por ETA. ¿Lo dejamos ahí? Lo dejamos ahí. Lo dejamos ahí. No queremos asustar a los trabajadores de la Casa de América, pero lo cierto es que hay más de una casualidad, entre comillas, en referencia al Palacio de Linares, actual Casa de América. Enrique Muro. Ha sido un privilegio. Un placer escucharte, sabes que me alegra muchísimo hacerlo. Y tenemos, antes de que vengas a la radio, tendré la ocasión de darte un abrazo en persona. Lo estoy deseando. Por cierto, sí. has comenzado tan bien, que mi santa mujer se ha tenido que levantar porque no aguantaba la tensión del misterio. Bueno, pues dale a tu santa mujer un beso muy fuerte de nuestra parte, Enrique, ¿de acuerdo? Me lo está dando para vosotros. Muy bien. Un abrazo muy fuerte, Enrique Muro, gracias. Un abrazo. Buenas abrazo, noches. Enrique. Buenas noches. Ya ven ustedes, amigos, han pasado 14 años, uno pues ha crecido, entre Colacao y Colacao, y esas cosas, uno se ha hecho más mayor, los 16, 17 años, que es la edad que teníamos por aquel entonces, pues es una edad crítica en muchos sentidos, pero también ilusionante y esperanzadora, uno se cree el rey del mambo, o el rey del mundo, y piensa que va a llegar al Palacio de Linares y que va a meter a un fantasma en un frasco, en un tubo de ensayo. Y poco nos faltó. Y poco nos faltó, y ahora lo digo un poco más en serio. Vamos a seguir en los próximos minutos hablando de nuestras experiencias en el Palacio de Linares y las psicofonías que enseguida vamos a emitir. Las psicofonías que nuestro grupo de investigación, compuesto por Enrique Muro, Fernando Vázquez, Pedro Esteban y un servidor, ese grupo de por aquel entonces de Puerto Viejo Radio, emisora a la que empezamos, pues grabamos en el interior del Palacio de Linares en aquella madrugada. Psicofonías interesantes, algunas audibles, otras menos audibles, y vamos a seguir recordando algunos momentos vividos en el interior del Palacio de Linares, esas narraciones que tanto Enrique Muro como yo, como Fernando o Pedro Esteban, hacíamos en momentos muy puntuales y determinados. Estamos hablando del Palacio de Linares, nuestra última noche ya, nuestra cuarta noche y última hablando de este tema tan, tan interesante. Y creo, Fernando, que Enrique Muro, al que pienso traer aquí en directo, si él se presta, que ha dicho que sí, Enrique Muro ha dicho algo muy importante, creo que debemos reseñarlo sí, sí, una sí. vez más, y es que a pesar de que las psicofonías de la señora Sánchez de Castro fueron un fraude, y así lo hemos demostrado en noches anteriores, esas fueron un fraude, pero no podemos meter todo lo referente al Palacio de Linares en un mismo saco. No se puede decir que porque esas psicofonías fueran un fraude, todo lo del Palacio sea un fraude. Exactamente. No. En el Palacio de Linares, y ya dijimos en noches anteriores, tanto Germán de Argumosa como Antonio José Alés, otros grupos de investigación han constatado la actividad paranormal. Unos desde el punto de vista psicofónico, otros desde el punto de vista espírita, otros desde el punto de vista de la escotografía, que es la fotografía paranormal. Cada uno desde su ámbito, pero... Nosotros también a través de un vídeo, donde aparecen unos espectros, sí, así como lo oyen. Sí, sí. Unos espectros. Don Fernando, ¿qué quieren llevarnos a televisión a poner el vídeo? Bueno, quieren llevarle a usted. No, ya usted. A mí, que soy el que graba el vídeo, no me hace ni caso. Yo creo que vamos a meternos en materia en cuanto a las psicofonías. Muy bien, perfecto. Hecha esa aclaración. Fenómenos paranormales en el Palacio de Linares, sí, los hubo aquella noche, les he contado dos que presenciamos nosotros, no, dos, no, tres. Esa corriente de aire frío, ese cambio brusco, que para psicología se denomina termogénesis, concretamente, es un cambio en la temperatura ambiente, sin causa natural aparente, la linterna que se apaga, que se queda sin energía. Cuando Pedro Esteban, seguido por nosotros, salimos a la terraza, la linterna se enciende automáticamente. Por otra parte, contábamos la experiencia de ese llanto, que vamos a escuchar ahora enseguida, ese llanto de ese niño, que retumbó en todo el edificio. También hemos contado esos sonidos musicales que percibimos en uno de los corredores. Y queda un cuarto. Queda un cuarto, don Fernando, que si le parece lo contamos después. Me parece estupendamente, don Santiago. Vamos con la primera psicofonía. La primera grabación, si bien tenemos que decir, lógicamente, que siempre, y esto ha ocurrido siempre, que se hace una audición de una grabación realizada hace 14 años, siempre aparecerán, casi seguro, introducciones paranormales nuevas. Que no se hayan percibido hace 14 años. Esto es habitual. Por lo tanto, haremos de nuevo una audición de todas las cintas que grabamos aquella noche en el Palacio de Linares para comprobar si realmente existen, aparte de las que ya tenemos, otras grabaciones psicofónicas. La primera que vamos a escuchar es una voz, todo hay que decirlo, es una voz ininteligible, es decir, que no se entiende, por lo menos nosotros no entendemos lo que dice. Esto ocurre dentro de las psicofonías. Encontramos tres tipos: A, B y C. Las que son de A, no hay ninguna duda sobre su contenido, son psicofonías clarísimas que se escuchan perfectamente, a la perfección. Las de B son las que se escuchan con algo de dificultad. Las de tipo C son las que se prestan a la confusión y las ininteligibles. Pues bien, esta es una de ellas. Se escucha después de esa voz, si suben todos ustedes un poco el volumen de su receptor o se acercan a la radio, escucharán un leve llanto. Escuchamos aquella noche, don Fernando, y grabamos, y de hecho lo vamos a poner ahora, más de un llanto de niños. No entiendo por qué. Sí, sí, lamentos. Lamentos, llantos de niños. ¿Por qué de niños? No lo entiendo. Después, va todo seguido. Después de ese llanto, de ese leve llanto, escuchamos algo así como un grito lejano. Un sonido que no se puede, por lo menos nosotros, no hemos sabido catalogar. La secuencia está repetida tres veces. No porque aparezca sin el original, como siempre hacemos, sino para que todos ustedes puedan escucharlo mejor. Lo escuchamos, don Fernando. Adelante. Vamos a escuchar ahora ese llanto infantil que comentábamos con Enrique Muro. Para que todos ustedes se sitúen, nos encontrábamos totalmente a oscuras en la puerta de la capilla, porque no se podía entrar. No, Fernando. Sí. Habían puesto un, no sé si era un banco o los vigilantes. Sí, una silla. Una silla, tenían orden de que no pasase nadie a la capilla. Estábamos allí, los cuatro, en la puerta de esa capilla, a la entrada de esa capilla, en silencio, expectantes. Habíamos dejado una grabadora en la planta superior. Y de repente, lo comentábamos hace unos minutos, como salido de no sé dónde, retumbó en todo el edificio, en aquel edificio, en el Palacio de Linares, un llanto de niño, un llanto infantil, de niño o de niña, no lo sé, infantil. La secuencia está repetida 3 veces. Se escuchará al final, si prestan atención, después del llanto, se escuchará el retumbar de una voz. Bueno, pues esa voz es la mía. Sí, que dice, lo habéis oído. Esa es la mía. Claro, la grabadora estaba en la planta superior, nosotros estábamos en la de abajo. Llegó, hasta ahí llegó mi voz. Cuando digo, lo habéis oído, porque fue, claro, me quedé sorprendidísimo. Claro. Me asusté un poco. Normal. Y entonces os pregunté a los demás, ¿lo habéis oído? Y ahí quedó grabado. Pero es después, de lógicamente, del llanto. Vamos a escucharlo. En el estudio con dos personas muy aficionadas al palacio, sobre todo una de ellas está aquí con los auriculares escuchando las psicofonías, y se ha escuchado claro, ¿no, Rosario? Sí. No, casi no puede ni hablar, señoras y señores. Rosario, que tienes aquí el micrófono, puedes hablar, que se te escucha. ¿Qué te parece? Impactante, me ha llevado al interior de mi alma. Tenemos que decir que Rosario, que la he conocido esta noche, es una persona muy interesada, así como Mari, muy interesadas en la fenomenología paranormal y sobre todo en el Palacio de Linares. Rosario, te llama mucho la atención el palacio. Sí, bastante. Desde hace mucho tiempo, ¿no? Sí. Sí. Y además nos ha traído una parafonía que, si nos da permiso, la ponemos, ¿eh? Si no nos das permiso, tenemos el permiso. Uh-huh. Muchas gracias. Bueno, después pondremos esa psicofonía, que luego nos contará ella mínimamente cómo se grabó en el palacio, porque ella también estuvo, don Fernando. Luego nos lo va a contar. Y es muy interesante, además, la parafonía que ha traído. Sí. Rosario. Sí. Y se escucha muy bien. Muy bien. Bueno, vamos a escuchar, don Fernando, otro lamento infantil, lejano. Corte número 6. Similar al anterior. Hago aquí hincapié porque digo lamento infantil. Otra vez otro lamento, don Fernando. ¿Por qué? ¿Por qué? Eso me lo dejo en el aire, no se lo pregunto. Eso me pregunto yo. Lo dejo ahí en el aire. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tanto lamento infantil? Vaya usted a saber. Ya hablamos aquí en su día de la historia del palacio. Hablamos de la posibilidad de la existencia de la niña Raimunda, de Raimundita. Todo parece indicar que en ese palacio hubo una niña, ¿eh? ¿Por qué tanto lamento infantil? Pues no lo sé, pero los resultados de nuestra investigación psicofónica, en otro orden de cosas, por ejemplo, en vídeo es diferente, pero en psicofonía nos encontramos con, como están escuchando, mucho contenido de voces infantiles. Yo sigo diciendo que si no hubo ningún niño, ¿para qué construir una casa de muñecas? Efectivamente, es lo que decía, lo que me decía Rosario en la pausa, efectivamente. Claro. Así es. Don Fernando, escuchamos esa grabación, ese lamento infantil lejano, todo hay que decirlo, no lo van a escuchar ustedes en primer plano, similar al anterior. Está repetido 3 veces y fue grabado en la capilla, dejamos la grabadora en la puerta de la capilla, ahí se recogió. Adelante, don Fernando. vamos a pasar con más grabaciones. Quizás esta última grabación, lógicamente aquí en la emisora, en el estudio, con los auriculares profesionales de radio, se escucha. Yo comprendo que a través de la radio pierda calidad, pierda sonido, no se escuche tan bien. Y sea más difícil. Claro, ¿no? Desde luego, el llanto infantil del que hablábamos, ese se ha escuchado perfectamente, ahí no cabe ninguna duda. Vamos con la siguiente, don Fernando. Yo este lo he escuchado, ¿eh? Sí. Aquí lo escuchamos. Lo que no sé si los oyentes, a algunos oyentes les habrá llegado. De nuevo, don Fernando, nos encontramos con la grabación psicofónica de una voz infantil, de nuevo, lejana, en tono lastimero, como esa que recogió en su día nuestra amiga Rosario, que está aquí. Una voz infantil que dice: mamá. Es curioso porque esto tiene recuerda de alguna forma a algún contenido de aquellas famosas de Sánchez de Castro. Sí, de la mamá, no tengo mamá. De las falsas. Sin embargo, tanto en esta psicofonía como en otra que vamos a escuchar después, el término mamá se repite dos veces. Sí, pero en esta no, el tono en el que lo dice no es mamá. Sí. Es como mamá. Sí, en tono lastimero, efectivamente. Uh-huh. De todas formas, la más clara es la que escucharemos después, que ya voy a advertir, ¿eh? Uh-huh. Escuchamos esta voz infantil, lejana, en tono lastimero, que dice mamá, y fue obtenida en la tercera planta del edificio, en lo que se cree, según se decía, nos dijeron aquella noche, fue la habitación de la niña Raimunda. Lo escuchamos. Que está claro, ¿no, don Fernando? Pues sí, don Santiago. Se escucha, aunque un poco lejana, pero se escucha. Va a ver usted, ¿eh? Ahora, me parece que no sé si escuchó cuando yo estaba haciendo ayer la edición de las psicofonías. Bueno, ahora le cuento. Cuente. Vamos con la siguiente. Hacemos ahora un alto en las psicofonías, breve. Vamos a recordar otro momento de esos. Enrique Muro, a quien quiero muchísimo, espero que esté escuchando porque lo sabe, es mi gran amigo del alma, don Fernando. Tantos momentos que hemos pasado con Enrique Muro, buenos y malos, dos tipos. Pero muchos. Tengo muchas ganas de dar un abrazo. Bueno, pues Enrique y yo... Que sepa don Enrique, haciendo un pequeño inciso, sí, que aún conservo esos vídeos y esas filmaciones del año 90. Del 90. La Sierra de Madrid. Sí, señor. Bueno, pues como decía, Enrique Muro y un servidor en esos programas, en esa querida emisora también, donde empezamos a hacer radio. En 1990, en junio, cuando estalló todo el boom del Palacio de Linares, estuvimos allí. Días después hicimos una serie de programas. Bueno, pues vamos a rescatar ese momento, don Fernando, en el que tanto Enrique como un servidor explicamos la siguiente psicofonía que vamos a poner. No obstante, entraremos aquí en directo ahora para darle paso, pero por recordar un poco el pasado, que de vez en cuando no sé, es bonito, a mí me gusta. A mí también. Además, recuerdo aquella época con un enorme cariño. Lo que me extraña es que... Y con una enorme ilusión. Es que haciendo ustedes dos programas de este tipo en Portoviejo Radio, no topasen con la Iglesia. Claro. Es que usted no sabe con quién habla, don Fernando. ¿Perdón? Es una broma. Es una broma. Yo solamente me encargaba del control. Lleva usted razón en el sentido de que Portoviejo Radio es una emisora que pertenece a una congregación religiosa, como es el Opus Dei. Sí. Entonces teníamos serias dificultades en que no nos llamase la atención. Sí, porque por eso recalcaban ustedes tanto que esto es un hecho informativo, claro, señores. Sin ser nosotros, nunca lo hemos sido. Iba a decir ni lo seremos, nunca se puede decir este agua no beberé, pero yo creo que ni lo seremos del Opus Dei. Teníamos que andar con mucho cuidado porque enseguida nos llamaba la atención. Yo recuerdo, hago un inciso aquí. Pero si fue llevar una chica que era cantante ahí, sí. Se montó allí la marina. Bajó todo, era un colegio mayor y bajaron todos. Yo recuerdo un programa que preparamos Álvaro Santos, que ahora es el presentador de Telenoticias de Telemadrid. Uno de ellos, gran amigo mío también en su época. Y un servidor preparamos un programa sobre el aborto. Cuando uno de los directivos de la emisora se enteró que íbamos a hacer un programa dedicado al aborto, que además hablaba en contra del aborto, no a favor. Sí, sí. Bajó inmediatamente y nos dijo que ese programa no se emitía. ¿Sintieron ustedes el afilado cuchillo de la censura? La única vez que en mis 15 años de radio me han censurado. ¿A usted me ha censurado alguna vez? ¿Yo a usted? Sí. Hombre, por contenidos de otro tipo, Fernando. Me refiero a... Bueno, vamos a escuchar a Enrique Muro y a un servidor. Perdóneme, Santiago. ¿Cómo explicábamos esa psicofonía? A mí, ahora que habla usted de censura... En la anterior emisora en la que estuve trabajando antes de estar aquí... Sí. Sí tuve censura. ¿Tuvo censura? Tuve censura. Bueno, otro día hablamos de ello, Fernando. Tenía que hablar en favor del gobierno, mire usted. Bueno, no se quite usted las muelas. Venga, vamos... Que no me quiten las muelas. Don Fernando, que vamos con el tema, por favor. De acuerdo. Don Enrique Muro, un servidor, presentando la psicofonía que vamos a escuchar, que fue curiosísima. Ahora lo explicamos. Esto lo hicimos en una sala, que era el despacho del Marqués, que estaba, bueno, pues herméticamente sellada por un grupo informativo que también estaba colaborando allí con nosotros. Dejamos el cassette, pues en una especie de, digamos, de mesita que estaba a unos 10 metros de la puerta. Y entonces allí, al estar sellada, nadie podía entrar. Y el golpe se oye nítido y claro al lado del cassette. Y allí no había nadie. Allí no había nadie. Eso es evidente. Efectivamente, pues eso fue lo que ocurrió, lo que comentábamos por aquella época, junio de 1990, después de pasar unas horas en el Palacio, pues desde las 10 de la noche, don Fernando, hasta las 6 de la madrugada aproximadamente. Pues sí, casi nada al aparato, como el que se va el pardo a comer un bocadillo al monte. Así es. Bueno, pues efectivamente, como decíamos, habíamos dejado un micrófono en una de las estancias, precintada, estaba la cadena SER concretamente, haciendo que es, que se movía aquel vaso por esa mesa. Sí. Que era una cosa mala. Estaban haciendo una sesión de espiritismo. Qué miedo daba eso. Una sesión de espiritismo con una medium. Sí, sí, sí, una medium que estaba allí pues en semitrance, si no era trance total. Y estaba congojado. Bueno, después de esa sesión, cuando ya terminaron, precintaron la habitación y dejaron ellos grabando una serie de magnetofones. Nosotros, pedimos permiso y dejamos también el nuestro. Vuelvo a decir, habitación precintada, nadie entró, estuvimos en la puerta, vigilando durante unos minutos. Al entrar, al rebobinar y al escuchar, nos encontramos con que alguien, entre comillas, había golpeado bruscamente, fuertemente, el micrófono de nuestra grabadora. Cierto. Se escuchará el ruido ambiente, un golpetazo en el micrófono y de nuevo... el sonido ambiente que va recuperando poco a poco la grabadora. También es interesante el dato, ¿no?, de que ahí previamente habían estado haciendo una sesión de espiritismo. Sí, sí. Pero muy, muy, sí. Muy intensa. Muy intensa, sí. En esa misma habitación. Sí, sí. Claro. Efectivamente. Vamos a escucharlo, don Fernando, si le parece ese golpe. Está repetida la secuencia 3 veces, ¿eh? El golpetazo fue monumental. Lo escuchamos. Continuamos con las psicofonías, don Santiago, con las parafonías, en aquella noche de junio de 1990. Así es, estamos presentando ante todos ustedes parte, porque ya hace unas noches habíamos presentado otros datos. Bueno, pues el resultado de nuestro grupo de investigación aquella noche en el Palacio de Linares. Vamos a escuchar ahora antes de las psicofonías, porque tenemos 1, 2, 3, 4, 5 psicofonías más, sobre todo 3 de ellas muy interesantes, no se las pierdan. Vamos a rescatar algunos momentos, Fernando, vividos en el Palacio de Linares aquella noche por nosotros, ¿eh? Vamos a escuchar unas palabras en las que saludo, entre otros, pues, por ejemplo, a Pedro Esteban, a Fernando, dentro del palacio, una vez que llegamos, que nos instalamos allí. Bueno, pues es... ¿De qué se ríe? Que me estoy acordando de la risa que le entró a Pedro Esteban. Bueno, luego la escucharemos. Vamos a escuchar esos momentos vividos en el interior del Palacio de Linares. Don Pedro, muy buenas noches. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Pues aquí intentando pasar una noche agradable. y con la esperanza de intentar, bueno, de lograr algo especial. Expectante, creo, ¿no? Sí, sí, muy expectante. Y escéptico, por otra parte. Escéptico, pero con la ilusión de que, bueno, de que ocurra algo. Esto es. Gracias, don Pedro. Y ya pasamos con el último visitante de este palacio mistérico. Fernando Vázquez, que es mi hermano. Buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Cómo está usted? Pues, ya ves. ¿Tiene miedo? Un poco. Vale, le dejamos con su cámara y con sus inventos. Vale, vamos a cortar la comunicación porque Enrique Muro está caminando en estos momentos por la sala contigua a este palacio. Vamos a cortar la comunicación porque queda mucha noche por delante y no queremos adelantar hechos que no tienen lugar en este momento. Estamos divisando una silla muy bonita, de color rojo, con ornamentos dorados, pero, como digo, vamos a cortar la comunicación y unos segundos seguimos con ustedes. Hasta entonces y muchas gracias. Don Fernando. Oiga. ¿Cómo le ha cambiado la voz? Ese era yo. Ese era usted. 14 años, don Fernando. Oye, ¿usted cómo hacía para hablar tan rápido y, no lo sé. Y decir tantas cosas? Estaba atacado de los nervios, yo creo. Era tremendo, estaba espídico. A ver si iba a tener razón don Enrique con lo de la tortilla. Por favor, no me ofenda, ¿eh? Yo jamás, y puedo decirlo muy alto, jamás he probado las drogas en mi vida. Oiga, yo también lo puedo decir muy alto. Nunca he probado las drogas, ni las probaré. Vive Dios que no las probaré. Bueno, vamos a pasar con otro momento vivido en el palacio. Es cuando narramos lo que estamos viendo una vez iniciado el recorrido por el palacio. Y bueno, pues cruzamos unas palabras con Pedro Esteban y con Fernando. Adelante. Estamos tanteando el terreno. Aquí tenemos una sala muy bonita. Esta es la capilla, señores. Aquí está puesta la supuesta silla que nos ha indicado el guardia de la puerta, el vigilante. Nuestros compañeros de televisión lo van a grabar. Vamos a alumbrar, Enrique, tú que tienes linterna, puedes enfocar también para que nuestros compañeros puedan captar las imágenes. Ahí tenemos el altar principal, por supuesto. Como decimos, estamos provistos de toda serie de artilugios u objetos para captar cualquier acción paranormal. Psicofonías, ectoplasmas, etc. Aquí estamos recogiendo imágenes bellas, por supuesto. Como todas las de este palacio. Encierra belleza, cierto eso, don Enrique. Todo es belleza y suntuosidad, nunca mejor dicho. La lámpara está de araña en esta En estos momentos nos encontramos en la segunda planta. Vamos a enfocar bien, cuidado. Nuestros compañeros están filmando esto aquí afuera, Enrique Muro. Y yo, un servidor para usted, Santiago Vázquez, tenemos oscuridad al completo. La luz está alumbrando en estos momentos a la parte alta de la capilla. Pero un servidor para ustedes, no muerto de miedo, sino con respeto. Respeto a esos temas paranormales. Pues está un poco expectante a ver lo que pasa, ¿no? No es que desee que ocurra algo, pero, por supuesto, el miedo existe. Miedo interno, no miedo manifestado. No, por supuesto que no, miedo interno. Y, por supuesto, repito, estamos a oscuras en estos momentos. La luz está entrando en la capilla directamente, pero no para nosotros aquí en el pasillo. La segunda planta, repito, corredor de la parte derecha, vamos a decir. Es inmenso, don Enrique Muro. Es inmenso, es bello, es hermoso. Ornamentos y adornos. Además, es que... increíble. Yo creo que... también. Hay que decir, hay que resaltar, sí, queridos oyentes, que la entrada a esta hermosa capilla ha sido restringida por las autoridades del ayuntamiento, ya que ayer unos periodistas hicieron actos vandálicos. Don Pedro, ¿qué opinión le causa a lo que hemos visto hasta ahora? Poca opinión, pienso, ¿no? De momento muy poco. Y lo que me parece es que tenemos tantas ganas de hacer tantas cosas. Sí. Que yo creo que deberíamos de coordinarnos un poquito, sí, y poco a poco hacer una cosa, después otra cosa. Queremos hacer muchas cosas, ¿no? Cierto es. Don Fernando, esto es. Don Fernando, ¿qué opinión le causa por ahora el palacio? Pues no sé. pues soledad, por ejemplo. Belleza también. Bien. Como ha señalado don Pedro, vamos a cortar ahora mismo la comunicación porque, como dice él, y ha dicho muy bien, hay que dosificar un poco el esfuerzo, no hay que correr en los experimentos y, por supuesto, vamos a cortar para descansar un poco, para seguir recorriendo este palacio. Hasta entonces, hacemos una pausa y enseguida estamos con ustedes. La última psicofonía nuestra, obtenida por nosotros, por nuestro grupo, que obtuvimos en el Palacio. Se trata, como les decía hace unos minutos, de nuevo, otra vez, ¿por qué? Comentábamos aquí fuera del micrófono con unas amigas que han venido. ¿Por qué? Otra voz infantil. De nuevo. Esta es mucho más clara. Vuelve a repetir el mismo contenido que la anterior. Mamá. Y después de decir ese mamá, esa voz infantil, en un tono lastimero, se escucha un lamento. Sí, como una queja. Un lamento. Sí. Bueno, es bastante nítida. Fue grabada en el tocador de la Marquesa. En lo que en su día fue el tocador de la Marquesa. Está repetida la secuencia 3 veces. Bueno, pues ahí estaba esa voz infantil. Rosario, ¿qué te parece? A mí me parece que hay un llanto anterior y luego dice mamá, o sea, es como si hubiera dos niños, puede ser. Podría ser. Me da la impresión, ¿eh? Sí. No sé si... Me parece estar oyendo el llanto de antes. Sí. Además, las dos veces el mismo llanto. Y otro niño que dice mamá. Bueno. De todas formas, vamos a analizar próximamente de nuevo todas las citas que tenemos del Palacio, porque, como decíamos al principio, siempre aparecerán nuevos contenidos. Don Santiago, ¿me permite ponerla de nuevo? Póngala de nuevo, sí. Muy bien. Me parece estupendo. Vamos a escuchar este apunte que nos ha hecho Rosario. Adelante. De nuevo esa voz infantil que dice mamá y se escucha un lamento. La siguiente es muy interesante, esta es de las del grupo A, esas que no dejan lugar a la duda. Antes de producirse la grabación psicofónica, la parafonía propiamente dicha, hay un rap para los oyentes que no lo sepan, es un golpe. Sí, no la vertiente musical. Eso no. Es, un rap en parapsicología es un golpe además que se escucha muy bien. Esta psicofonía fue grabada por un equipo de la cadena SER, del programa de Julio César Iglesias, Germán de Argumosa, cuando estaba con Julio César Iglesias. Se trata de una voz de mujer que dice Raimunda. Vuelvo a decir, escucharán todos ustedes un rap, al principio un golpe, como el rasgar de una tela metálica. Esto ha ocurrido muchas veces y a continuación la palabra es Raimunda. Presten atención, es bastante clara, ¿eh? Una grabación magnífica, magnífica, con rap incluido y clarísima. Del grupo A, como digo yo, de primera división. Totalmente. Bueno, pues pasamos, don Fernando, pasamos con más momentos. Tenemos todavía, sobre todo, una grabación que nos ha traído Rosario esta noche. La tenemos aquí. La tenemos, enseguida vamos a escucharlo. Pero antes vamos a los cortes 13 y 14, porque vamos con dos parafonías más. La primera de ellas que van a escuchar se trata de un sonido extraño, no captado por nosotros, sino por el equipo de Julio César Iglesias, captado este sonido en el Palacio de Linares por aquella época, en junio de 1990. No sabemos lo que es. Simplemente son sonidos extraños. Bueno, pues lo dejamos ahí. Lo analizaremos más despacio. Vamos con la siguiente grabación. Son unos gritos en el Palacio. Unos gritos en el Palacio. Germán de Argumosa, en esa grabación que hizo para una revista, la revista Tiempo, decía que él no aseguraba que fueran parafonías, pero que sin embargo se grabó en el interior del Palacio y que posiblemente podrían ser parafonías, son unos gritos, como digo, captados, grabados en el interior del Palacio de Linares. Estaban esos gritos grabados en el interior del Palacio de Linares. No decimos en este caso que sean psicofonías, simplemente lo dejamos ahí, a la reflexión de todos ustedes. Es un poco sorprendente que se escuchan como con eco, ¿no? No sé, es lo que me ha parecido escuchar a mí. Sí. Lo dejamos ahí. No decimos ni que sí ni que no. Vamos a escuchar ahora, don Fernando. Tenemos todavía una psicofonía que he escuchado esta noche, cuando me la ha traído Rosario y Mari, y realmente vamos a estudiarla, vamos a estudiarla porque merece la pena. Pero antes de escuchar esa parafonía que grabó ella, porque estuvo en el Palacio de Linares, vamos a escuchar una conversación aquella noche, ese 5 de junio del 90, hablando con Pedro Esteban sobre el aspecto de la capilla, que fue una de las estancias, don Fernando, que más nos impactó. Estamos en el corte 18. Uh-huh. Adelante con ello. Vamos allá. Seguimos aquí porque nos llamó ciertamente la atención la capilla de este Palacio Linares. Don Pedro, perdone usted que le interrumpa, pero ¿qué podemos comentar de esta capilla? Es ciertamente increíble, La paz que transmite, ¿no? Bueno, no sé exactamente si paz o no paz. Lo que sí es cierto es que uno llega aquí con muchas luces a verlo, y resulta que después, cuando apaga uno todas las luces y se queda un ratito mirándola, empieza uno a encontrar detalles que no se veían con mucha luz. Y es curioso porque la sensación que produce al entrar es entre agradable, extraña. Hubo una estancia, aparte de la capilla, una estancia del Palacio de Linares que nos impactó mucho, por lo menos a mí, creo que a todos los demás de nuestro equipo, como fue el Palomar, don Fernando. Es que se respiraba ahí un ambiente, aparte del calor, era como una asfixia, ¿verdad? Agobiante. Asfixiante y agobiante. Sí. Se dice, no hay nada probado, no hay nada histórico, pero se dice que en ese palomar encerraban a la niña Raimunda cuando venía del hospicio. Esto se dijo y se nos dijo a nosotros. De hecho, había unas trampillas, y ahora Pedro me parece que lo va a comentar en la grabación que tenemos. Desde esas trampillas parece ser que le pasaban a la niña la comida. Uh-huh. Había otra trampilla más que permitía ver la planta inferior, es decir, donde estaban los marqueses. La arquitectura es como si estuviera diseñada para albergar alguien que no se sabía que existía ahí, y que tenía que pasar desapercibido, ¿eh? Como ese agujero en el techo de la capilla, que en realidad esa cúpula, nos decía Rosario que en su visita a la Casa de América, había una cúpula de cristal. Cuando nosotros fuimos, no había nada. Se nos dijo que es porque desde arriba la niña presenciaba la misa. Sí. Sin que nadie la viera, ¿eh? Vamos con ese corte, ¿eh? Vamos con esa grabación, hablando los cuatro desde el Palomar, una estancia arriba, en la tercera planta ya subiendo. ¿Se acuerda usted de las escaleras que había? Me acuerdo perfectamente, don Santiago. Eran terribles, ¿eh? Eran tremendas. Bueno, pues vamos al Palomar, recordamos aquel momento. Bien, amigos, nos encontramos en la tercera planta, la planta superior del Palacio Linares. Es increíble, ¿eh? Es increíble. Vamos a ver, ¿qué os sugiere este increíble lugar? Fernando Vázquez. Mucho calor hace aquí. Ciertamente. Don Pedro, ¿cómo es usted? Miedo no, ni mucho menos, ¿no? No, miedo no. Lo único que sí me ha sorprendido bastante es el palomar este que llaman el palomar. ¿Que no es la habitación de la hija? No es la habitación de la hija, no. No, pero seguramente es donde se le encerró. Aquí sí, eso, esto sí. Hace mucho calor, sí. Hace bastante calor aquí ahora. Se acumula el calor, ¿no? Sí, falta aislante. Y sí, me ha llamado la atención las trampillas que hay en el suelo para poder comunicarse con la parte de abajo. Esto es. Y la ventanita que hay para dar, dicen que para dar comida, alimentar. Ah. Bueno. Es curioso. Es curioso, sí. Y yo pienso que aquí podríamos poner algún micrófono un ratito. Sí, ¿sabes? Sí. Ahora hay que comunicar a los clientes, sí, que estamos tanteando un poco el quizás terreno. Un poquito más tarde, con sí, menos tónico. Un poquito más tarde, porque se escucha, sí, sí. Se escucha el ruido de fondo. Don Enrique, ¿qué tal? ¿Cómo está usted? Bien, ¿no? Yo emocionadísimo. Lo que es increíble es que mantuvieran aquí a la niña Raimunda, la hija de los marqueses, durante tanto tiempo encerrada, ¿eh? Ahí estábamos en el Palomar, con un calor realmente sofocante. Tremendo, horroroso. También hubo un momento para la risa, para un poco, pues, estar un poco más relajados, no con tanta tensión. En un momento determinado hemos querido traer esta noche un momento de humor, de risa. Bueno, pues yo personalmente me dirijo a Pedro Esteban, le digo: don Pedro, buenas noches, y entonces él... por circunstancias que ahora lógicamente no vamos a explicar, porque se debe a una cosa pues un poco más personal, pues se empieza a reír y hemos querido traer, también recordando a Pedro Esteban esta noche, esa sonrisa, esa risa, más que sonrisa, de aquella noche. Con lo contagiosa que es la risa de Pedro, ¿eh? Vamos a escucharla. Repita por favor la secuencia dos veces, don Fernando. Lo escuchamos. Don Pedro, ¿qué tal, don Pedro? Sonrisa sarcástica, la risa lo dice todo. Don Pedro, ¿qué tal, don Pedro? Sonrisa sarcástica, la risa lo dice todo. Qué monstruo, don Pedro. Don Pedro, qué monstruo. ¿Qué tal, don Pedro? Sonrisa sarcástica. Bueno, don Pedro. Don Pedro se reía de algo que no vamos a comentar, pero que realmente fue muy, muy gracioso, lo que ocurrió allí en esa estancia donde nos encontrábamos. Es que además dice algo que no voy a sí, a repetir. No lo diga. Es graciosísimo. Tenemos 5 minutos para terminar el programa, don Fernando, sí. Y tenemos la psicofonía de Rosario. Así es. Vamos a acercar un poco el micrófono a Rosario. No le tengas miedo, Rosario, que no te muerde, no te va a hacer nada. No hace absolutamente nada. No te preocupes. Rosario, cuéntanos. Bueno, Rosario ha venido esta noche y la otra chica no habla, al ¿no? programa. No quiere. Mari no quiere hablar, pero Rosario sí. Rosario, ya hemos dicho que es una gran interesada en el asunto fenómenos paranormales, pero en el asunto del Palacio de Linares. Rosario, y me has traído una cinta. En esa cinta, ¿qué es esa cinta? ¿Qué grabación es? Pues yo estaba haciendo una visita turística, sí, por decirlo de alguna manera, a la Casa de América. Sí, yo iba con otros fines, claro. Yo iba a ver pues aquel palacio que en su tiempo me interesaba tanto y me ha seguido interesando. Sí. Y bueno, estaba la guía hablando y todo eso, y yo llevé una grabadora. Ay, amiga, la llevabas escondida, ¿no? Exactamente, en una mochila, bien tapada, con jerseys y tal. ¿Tu intención sí, era grabar psicofonías? Pues mi intención... a ver, yo pensaba que tenía, si tenía esa obsesión con ese sitio y de alguna manera me sensibilizaba tanto, algo tenía que haber. Uh-huh. Entonces yo fui, pues eso, a ver qué podía, qué me podía responder el palacio. Sí, y respondió. Y exactamente, yo iba con la mochila, me quedaba pues la última en las habitaciones y luego iba corriendo, iba la primera a las habitaciones también, y pues sale una voz que no es el murmullo de la guía ni el murmullo de nadie, se aprecia muy bien. Se aprecia muy claramente. Se trata de una voz femenina. Uh-huh. Una voz femenina. Yo distingo, o bien lo que tú me has dicho, que es dejarme entrar, lo que me has dicho al principio, cuando la hemos escuchado aquí en la radio, o bien dejarme en paz. Sí, eso es lo primero que yo pensaba que decía. Sí. Y es lo que he creído todo este tiempo. Uh-huh. Pero luego, volviendo a escucharla el otro día, me di cuenta de que puede que diga, pues, dejadme entrar. Bueno, pues la estudiaremos próximamente y daremos cuenta aquí del resultado de esa investigación. Tendremos que llevarlo al programa de sonido, don Fernando, y, bueno, analizar la psicofonía. La escuchamos, está repetida varias veces, ¿no? Tres veces. Es una voz de mujer, femenina, que dice, también en tono lastimero un poco, Rosario. Sí. Dejarme en paz o dejarme entrar, algo así. Uh-huh. Don Fernando, cuando quiera. Vamos allá. Adelante. Muy, muy interesante, Rosario, ¿eh? Muy interesante. Muchísimas gracias. Gracias por haberla traído. Te tendremos al tanto, ¿eh?, de la investigación. Uh-huh. Mario, gracias también por haber estado aquí, ¿eh? Gracias por vuestra visita. Señores, terminamos. Don Fernando, que nos vamos. Pues sí, señor, que son casi las 3 no de la madrugada. Sí. Rosario, quería decir algo, alguna cosa ya para terminar. Pues que te faltaron un par de... Bueno, estoy de acuerdo en que tú sentías soledad allí, sí, también. Y te faltó también definir el palacio. Sí, porque decía armonía, lujo, misterio y algo más. Y tú me has dicho, tendrías que haber añadido dos cosas más. Sí, mucho amor y mucho sufrimiento. Que se percibe en el palacio mucho amor y mucho sufrimiento, sí, ¿no? Sí, sí. Mucho amor y mucho sufrimiento. Pues con eso nos quedamos, señores. Rosario, gracias. Gracias a vosotros. Buenas noches. Don Fernando, que nos tenemos que ir. No. Qué pena, ¿eh? Si el programa pudiera prolongarse por espacio de una hora más, seguiríamos hablando del Palacio de Linares. Seguiríamos, y, o por dos, por espacio de dos horas. Claro. Bueno, pues yo creo que lo dejamos aquí. Si hubiera alguna novedad, pues lo diríamos el domingo que viene. Sí quiero esta noche hacer una mención especial, y es que María Gómez Cámara, la mujer, la dueña de la casa de las Caras de Belmez, falleció. El pasado, me parece que fue el martes, me lo notificaban vía email. Desde aquí mandarle a María, allá donde esté, un efusivo abrazo. Rosario también se suma. Bueno, pues a esa mujer que durante tantos años ha abierto sus puertas, las puertas de su casa, a tantos y tantos investigadores para desarrollarles investigación, para dejar que las Caras de Belmez fuesen algo olvidado, que apareció algún día, y que se convirtieran en algo conocido para tantos y tantos seguidores de la parapsicología, no solamente en España, sino en el mundo entero. Y don Santiago, solamente dejar en el aire un pequeño comentario. No todos estos investigadores se han portado como deberían haberse portado. Don Fernando, cada cual que responda por su conciencia. Sí, no, ahí lo dejo. Perfecto, me parece muy bien su comentario. Lo que sí es evidente es que María Gómez Cámara no se ha hecho rica. Eso es evidente. Pero otros sí. Sí. Otros a costa de María Gómez Cámara sí se han hecho ricas y ricos. Y nosotros abrimos nuestra cajita de música y terminamos el programa. Pues señoras, señores, niños y niñas, iba a decir, por nuestra parte nada más por hoy, ya será hasta el sábado que viene, hasta el fin de semana que viene. Si se van ya a dormir, que tengan un feliz descanso. Y si no se van a descansar, sigan en nuestra sintonía, sintonía de Radio Getafe. Nosotros volveremos, si Dios quiere, el sábado a las 12 en punto de la noche. Ya saben, los sábados y domingos aquí estamos de 12 a 3 de la madrugada, con más misterios, más enigmas. No se lo pierdan. Gracias, señores, que pasen una feliz, feliz semana, y nos escuchamos, si así lo quieren, el sábado. Don Fernando, buenas noches. Buenas noches, don Santiago. Adiós, adiós. Han escuchado la Fonoteca del Misterio, de Más Allá de la Realidad.